Pero, pues bueno, estoy aquí desde hace, yo creo que es mi sexta reunión aquí en el Círculo Lovecraftiano, más o menos. Pues, me gusta, bueno, trabajo en una estación de radio y televisión por internet, tengo dos programas de radio, bueno, me gusta mucho lo que es cultura pop, ciencia ficción y terror. Mi nombre es José Talamantes, aquí en el Círculo, creo que ya llevo ya casi los 2 años, más o menos. Ya, exactamente. Exacto. Me gusta mucho la mayoría de las cuestiones literarias, especialmente de ficción, ciencia ficción, fantasía, terror, horror y demás. Soy un lector compulsivo, leo casi todo lo que llega a mi Kindle. Y bien, o sea, más o menos le doy espacio entre situaciones y situaciones. Yo soy Isabel, yo empecé a venir al Círculo desde casi el inicio, uh-huh. Nada más que tenía rato sin venir, por situaciones, obviamente. Situaciones, sí, obvio. Situaciones, uno no puede evadir. Me gusta mucho leer horror desde niña, pero me gusta más, creo, la fantasía y la ciencia ficción. O sea, lo disfruto todo, pero depende. Depende de lo que me caiga y lo que me vaya gustando en ese momento. Y pues bueno, ya extrañaba venir y su compañía. Pues yo soy Miguel, tengo aquí aproximadamente 40 minutos. Amo la literatura, así de todo lo que me caiga: filosofía, novela, género epistolar, lo que sea. Básicamente eso. Tengo graduado, bueno, me gradué en psicología, me gusta mucho psicoanálisis, lo aplico mucho de repente también así en la literatura. Y llegué aquí por mi primo, me invitó, me pareció interesante lo que hacían y es la primera vez, de hecho, que estoy haciendo un como club de lectura. Yo me llamo Jorge, junto con Mariana, la creadora, Cas, Yolanda, Memo y Vidal, somos administradores del círculo. En lo personal, me gusta mucho la historia antigua. Papirología, y le doy un espacio a la poesía, que me gusta mucho, poesía medieval, poesía antigua, poesía moderna, y me gusta Lovecraft, me gusta su prosa barroca y poética, y pues aquí estamos. Yo soy Jaime, soy administrador junto con Isabel del Club de literatura fantástica. Soy fan de la ciencia ficción dura y la fantasía contemporánea. Básicamente eso. Bueno, y el horror. Y también lees como 20 libros a la semana. Igual que tal lo buscando. Yo soy Diego, soy de Mariana y comencé a venir al círculo desde hace 2 años, más o menos. Bueno, pues soy fan así de la literatura, de ciencia ficción y de horror y de otros géneros, pero, o sea, aunque sí me gusta mucho, creo que no leo lo que debería, pero igual pues cuando puedo trato de leer lo que me gusta y gracias al círculo pues sí he conocido más sobre terror y ciencia ficción y y pues sí, lo creo que pues sí es de mis... Yo soy Ángel. Esta es mi segunda reunión aquí en el Círculo Lovecraftiano. Pues igual me gusta también mucho el cine de terror, videojuegos, cómics, la música, Lovecraft obviamente. Igual que llevo a lo mejor, no, eso no logro que se debería, pero bueno, aquí estamos. Igual también he conocido muchos autores los que ustedes han mencionado. Antonio, entré al círculo el año pasado y he venido como a 4 reuniones aproximadamente. Conocí el círculo por medio de gas y me gusta mucho lo que es leer ciencia ficción, fantasía, terror, ver películas, videojuegos y los puzzles tipo Rubik. La cartera la menos. Ah, sí, lo tienes, el maldito. Está bueno, sí. Bueno, pues yo soy Octavio, este es como nuestro quinto círculo, o sea, realmente es poquito, desde septiembre del año pasado, Me gusta mucho Lovecraft, es mi escritor favorito, realmente por encima de, o a nivel general de, en cuanto a literatura, es mi escritor favorito. Me gusta mucho el terror, aunque bueno, la verdad sí trato de variar un poquito. Bueno, a nivel de películas, no, a nivel de películas solamente veo terror y caricaturas cuando salen. Pero a nivel de literatura, pues ahí sí, me gusta mucho el terror, pero me gusta mucho mezclarlo con otro tipo de cosas que pueda leer para a fin de, pues bueno, ver qué le podemos apreciar al terror cuando lo comparamos con otros géneros. Es más muy interesante. Yo soy Edith, soy lectora así en general, pero creo que me he enfocado más así a literatura clásica y moderna y divulgación científica, y eso me llevó a la ciencia ficción, y tengo relativamente poco leyendo terror. Y no me considero fan, solo lo leo como leo todo lo demás. ¿Sí? Bueno, yo soy Cass, de los iniciadores del círculo. Fan del terror de Lovecraft desde hace 20, 25 años. Fan de libros de terror, de juegos, de videojuegos, de cómics, de películas. Y más que todo es eso. Me gusta mucho el gore. Y ya, es todo. Estoy enfermo. Eso ya lo sabía. Bien. Gracias. Ah, bueno, yo soy Mariana. Pues a mí también me gustan mucho los videojuegos que tengan que ver como survival, la literatura de horror principalmente, pero también los clásicos. De hecho, yo empecé leyendo con, aparte del Fausto, me gustaban mucho Mujercitas y todo eso. Y me encanta. Me encanta Jane Austen, me encanta. Bueno, ya empecé con Carlos Poe. Sí, pero siempre mi fuerte ha sido la literatura de horror, películas de horror. Me encanta todo lo que tenga que ver con locura. O sea, básicamente todo eso me dedico. Entonces, pues, adelante. Ay, pues también como tengo una maestría en psicoterapia de grupo, entonces estoy haciendo una tesis. Mi nombre es Gabriel Carriño, esta es mi primera vez que trato con cariño. Sí, pues como decía, o sea, también aparte del terror, pues también me gusta la fantasía heroica, la espada de brujería, el cine también igual, o sea, de todo tipo de géneros. Y la novela negra, que ahorita, como decía Octavio, se me hace una contraparte muy buena también del cine de la literatura de horror. Raymond Chandler. Bueno, yo soy Yolanda. A mí me gusta también. Bueno, yo empecé a leer terror desde que estaba en la primaria, y en la escuela nos hacían leer de Edgar Allan Poe. Aparte de eso, nos hacían dibujar las historietas en 10 cuadros. Lo cual estaba bastante interesante. Desde ahí me empecé a interesar bastante. El libro que yo creo que más me marcó desde un inicio fue el almohadón de plumas de Edgar Allan Poe. No podía dormir con una almohada de plumas durante muchos años. Y me gusta mucho todo lo que es la mitología, el ocultismo, todo lo que son cuestiones paganas de brujería, todo eso me gusta mucho. ¿Dónde? ¿Qué? Y pues prácticamente gustos son algo parecido. Siempre digo soy Cat 2 porque me gusta casi lo mismo de videojuegos, películas, todos en este ambiente, pues es lo que más me apasiona. Sí, esto se parece. Físicamente. Somos hermanos. Mira, puse la gorra al mismo nivel, la barba. A la altura reglamentaria. Sí. Algo que también me gusta mucho es lo que es la literatura que maneja lo que es la extinción humana. No sé por qué me enajena lo que es la cuando el ser humano está extinguiendo, cuando ya no existe nada, cuando hay poca gente, o sea, ¿cómo es que el ser humano va a afrontar esa etapa de que ya, o sea, te vas a extinguir, ya no existe tu estirpe? me gusta mucho. El ciencia ficción sí me agrada, pero más cuando se enfoca a cuestión de horror y terror. Enfocada a ciencia ficción, a lo desconocido del espacio de que no conoce. Sí, desconocido que no conoce. Exactamente. Desconocidamente. Y pues prácticamente es lo que me acuerdo de mí en este momento. Muy bien, pues declaro inaugurado el 33 Círculo Lovecraftiano. Y bueno, aquí es que alguien de ustedes, bueno, ¿quién es yo? Primero, ¿los dos? Sí. Okay. Todos. Bueno, aquí vamos a analizar dos relatos. Uno es la familia de Burda Lack. Bueno, el cuaderno de Robert Locke. ¿Y quién quiere decir una síntesis? Primero alguien dice la síntesis y luego lo empezamos a discutir. Síntesis breve. Se trata de un chico que creo que tiene como unos 12 años, es joven, que vive con su tío y con una tía. De pronto el tío desaparece y se queda solo con la tía. Y entonces en una noche empieza a tener como unos sueños en donde vienen como que unas criaturas y se llevan a la tía, y las encuentran y se la llevan. Él tiene un sueño en donde unas criaturas llegan y se llevan a la tía. Y entonces él, cuando de pronto se despierta, va al cuarto de la tía, se da cuenta que no está y que el ganado también ha desaparecido. Entonces él también dice que hay como que unas cosas extrañas que viven en el bosque, que parece como un árbol grande, pero es como un monstruo, que le dicen los Shoggoths. Entonces que él quiere huir, entonces agarra la maleta y todo. Ya cuando se está yendo, llega el primo. Entonces que el primo dice de que, ay, hola, ¿cómo estás? Bueno, el primo entre comillas, y como que no lo deja ir de la, o sea, no lo deja salir. Él quiere huir porque dice que por la noche van a volver por él. Entonces él quiere ir al pueblo y todo. Entonces el primo como que le da largas y todo. Total, llega uno de los que era cartero. Sí, que se llamaba el Cap, y entonces cuando él llega, le dice que pues llévame con, o sea, y el primo le dice, no, métete a la casa, yo hablo con él. Y entonces donde se da cuenta que el otro ya se está despidiendo, pues el otro sale y le dice que no, Cap, lléveme con usted, así que al pueblo, ¿no? Y el primo como que no lo deja y todo, y dice, ah, es que él me había dicho que tú te habías ido con tus tíos. Entonces de ahí es como que ya se da cuenta que le ha hecho una mentira, o sea, como que algo quiere, ¿no? Entonces... se va con el Cap en la calesa, y entonces empiezan a avanzar. Y luego después se da cuenta que como que vienen unos tambores como atrás de él. O sea, empieza a escuchar como un tamborleo y empieza a haber como una tormenta, ¿no? Entonces en lo que van avanzando, se da cuenta que está como el monstruo ese. Y el Cap de repente así como que se queda de que, ay, ¿qué está pasando? Y todo, y lo atrampan al Cap. El otro sale corriendo. Y en eso, donde llega, donde está llegando el pueblo, se da cuenta que están hogueras, de varios colores, como verdes y todo eso, y hay cánticos. Y tienen como que a sacrificios, donde están sacrificando tanto a ganado como a personas. Entonces el otro ya no puede resistir, grita, se va corriendo. Y como ya no podía, o sea, regresa otra vez a la casa, como que hace un loop. Se mete a la casa y todo, y empieza a sellar todo lo que son las puertas, las ventanas y todo. Llega a la casa, pero llega perdido, o sea, por casualidad. Sí, por casualidad, güey. Como que da... En lo que estaba corriendo, escapando. Entonces llega a la casa, se empieza a trincherar adentro de la casa y empieza a escribir, ¿no? Empieza a decir de que tengo miedo por mi vida, pero también temo por las personas que puedan vivir aquí. Como que hay un peligro muy fuerte y no sé qué. Y creo que también habla de acerca de una entrada, que lleva, no sé, a otro lado, a una noria, ¿no? Y entonces, pues él empieza a escribir de que si lees esto, esto significa que yo estoy muerto y yo sé lo que me van a hacer y tengo mucho miedo, y luego el primo llega y empieza como que a tratar de entrar, toca la puerta, como que se asoma y el otro está como muy, sobrecogido, ¿no? Y entonces en eso sigue escribiendo y todo, dice de que yo sé que van a venir por mí y todo, y al final se queda, tengo el pausa de incluso la escritura, como sí, están abriendo la... Por el que están entrando. Y ahí se quedó. Me faltó algo, David. O alguien quiera. Te viste muy rápido. El familia antes de que llegara el CAP, que era el tercero, le dio mucha desconfianza a él, porque aparte de que no sabía que iba a llegar, porque él decía que era alguien que no conocía, ajá, no, pero estaban esperando antes. Porque dijo antes que era de Kingston. Algo que me llamó la atención fue que cuando el cartero, que el primo se quiere subir con el cartero le dice y le saca la pistola y dice, el gobierno, un agente federal. Estás contra el gobierno, que estás contra el gobierno, que en esa época los carteros traían muy buenas manos. Era como un policía. Correr era muy importante. De hecho, la historia empieza donde él vive con su abuelita. Que él no vive, o sea, él fue criado con su abuelita porque supuestamente sus papás habían muerto. Pero su mamá murió a dar a luz y el papá se fue. Y ya. Y la abuelita siempre le contaba, como no lo mandó a la escuela, la abuelita lo enseñó a leer y escribir y le contaba historias de ellos. De que había cosas que vivían en las montañas y que no debía acercarse a las montañas, que por eso los indios eran nómadas, que para no acercarse a las montañas, que porque había seres extraños, que había druidas que hacían ceremonias para esos seres. Pero eso ya lo empieza a imaginar, ¿no? O sea, Creo que aquí lo importante es la época del año en la que se estaba dando, que era el sábado. Sí, es la edad del personaje. Se dice Yom Sheni, día segundo, domingo se dice Yom Rishon, día primero, y Shabbat, el único día que no tenía un número. En la Edad Media, el término toma otra definición cuando grupos ocultistas hacen una mezcla de magia antigua y creaciones de su propia cosecha. Cambian el concepto y se divide en cuatro festividades a las que les llamaban Sabbath. Pero una de ellas, depende de la región. Las dos importantes, ejemplo, según yo recuerdo, es el Sabbath, que es en octubre, y es Walpurgis, que es en marzo, ¿no? Trataban de conectar las Samhain es en octubre. Ajá. Y si Walpurgis también está Yul, que también es como Navidad. Ostara, que es como también Devastaban los equinoccios o algo así. Pero no, sí, porque hay poca conexión entre, por ejemplo, lo que se sabe de los antiguos celtas, que tratan de conectarlo para darle una especie de romanticismo antiguo a esto, pero es poco realmente lo que se sabe de los celtas, los keltoi, propiamente dicho, y la conexión que tenían con el nombre que ellos le daban a sus fiestas. Por ejemplo, Yule, por ejemplo, todavía en Noruega, en Alemania, en Suecia, todavía dicen los Yule, por el tronco. Y de hecho, también por eso, pues ese hueco lo utilizan mucho para las historias de terror y todo el rollo. Por ejemplo, Anne Rice también en una de, no me acuerdo exactamente en cuál de sus crónicas vampiras, menciona de que a uno de los vampiros antiguos los tenían escondidos dentro de un árbol y que por eso los adoraban y todo eso, ¿no? O sea, también toca eso. Gaia, la tierra. Bueno, Gaia es una palabra griega. Gaia significa tierra. Es un concepto de la tierra viviente, que es un ser vivo. Y también otra cosa, el Cap era Cap Pritchett. Creo que era capitán, porque acuérdense que más o menos era 1870 y tantos, era después de la Guerra Civil, yo creo que fue soldado, no sé si de la Unión o Confederado, pero era cartero. Usaban soldados. Sí, sí, sí, pero en ese entonces todos llevaban pistas. A mí lo no que creo me... que fuera Confederado, porque no estaba. Después. O sea, a mí lo que me llama la atención es que sin ser, pues, de Lovecraft, toma muchos elementos de, por ejemplo, el orden Dunwich, me recordaba mucho, ¿no? Sobre todo la parte de los tambores, en las montañas, en los cerros, Entonces como que eso es lo, de hecho lo de Kingsport, eso ya lo mencionaba en otro, pero no me acuerdo si era en la de en la de no, no era Horror de Martin Beach, era otro. Y Arkham también nombra Arkham. Parece más un pastiche de que susurra en la oscuridad, o sea, habla también de las montañas, de altos y aparte también agarra algo de, no sé si a ellos les gusta los habitantes del pozo, ese el cuento. Ese cuento también, de ese, de hecho creo que antes que se susurra en la oscuridad. Aparte el hecho de que es el pozo y pues el color que cayó en el espacio sí. También tiene que ver. Aparte pues partiendo que es el círculo de la vida. De hecho cuando está el relato de la que está explicándole de la abuela, ajá. También hay una parte donde menciona que creo que menciona el smog, ¿no? Sí, el smog. Y cuando está encerrado y encuentra el cuaderno y empieza a escribir, que dice, mi primo está afuera con otra persona, pero ese, cuando dice, era fastidioso, odioso escucharlo hablar y luego croar. Croar, sí. Entonces te habla como que de un ser ahí... De ranita, de ranita. Hombre, se llama Atomizar. Sí, y pues todo el relato de cuando él va y presencia los sacrificios del ganado, y lo que después dice, después vi personas. Bueno, dice persona, dice los sacrificios de dos pies. Exactamente. Okay, vamos a enfocarnos en esto de los sacrificios. ¿Qué sacrificaban? ¿A quién sacrificaban? ¿Y para qué sacrificaban? A los Shoggoths, ¿no? A los Shoggoths. No, eran humanos. Sacrificaban para despertarlos, ¿no? Ajá, eran humanos. No había ellos. No era entonces una ofrenda, era como una especie de... Pero la cuestión aquí es que, o sea, los del pueblo ya sabían y tenían que esconderse y era una... A mí se me hace ¿cómo que no, fue? No, o ellos llegaron y se instalaron ahí. Se me hace que el pueblo sabía, pero no necesariamente tenía que esconderse, porque de lo contrario no creo que el Cap, por más valiente que haya sido. Ah, pero el Cap sabía. Que no había nadie en el pueblo. Ajá, él dijo que entonces... Pero el Cap sabía que era un Shoggoth, ¿no? Sabía porque no era su nombre. Saca la pistola y le dispara. ¿Cuándo era malo? Es cierto. ¿Por qué no se volvió loco? Pobre Cap salió volando. O a lo mejor había oído del ser y pues... Sí. No, me imagino que... Era como un mito. Ándale, debe haber sido parte del folclore local de ese pueblo. Y pues obviamente Cap, como iba y venía, pues ha de haber escuchado algo de eso. Pero llegó un momento que, no sé, que en el pueblo algo sucedió, que tuvieron que acelerar los sacrificios, o llegó un ciclo o algo, que tuvieron que llevarse al abuelo y a la abuela del chavo este. Eran los tíos. Pero a lo mejor también el pueblo entendía que era una parte de, o sea, de... Como sí. Tipo sacrificio pero que fuera que le tocó. A mí me llamó la atención y me quedé ahí con dudas. Hay una parte donde el niño dice que ellos, los otros, no permitían, no querían que nadie más viviera ahí más que las personas que necesitaban para los sacrificios. Sí, tienes razón. Ya tienen su sistema organizado, entonces por eso no querían que los forasteros. O sea, tenía gente específica, un tipo de persona. Digo, el niño era foráneo, ¿no? Sí. Exactamente, yo creo que pues, como varias historias, o sea, el pueblo ya tiene su culto, entonces sacrificaban a los foráneos. Madre. Obvio que a sus tíos pues ya han de haber sabido cómo, ya estás acostumbrado a saber eso, no es algo normal que se vea un pozo tapiado, ¿no? en un rancho. De hecho es parte de lo que dicen o lo que escribe al final, vayan al pozo, tápenlo y échenle cierre y acaban las cosas, ¿no? Sí, porque por ahí salen, de ahí salen de ese pozo. Algo que me llama la atención es la asociación que tiene el niño con todo lo que ha recibido de información de que lo educó su abuelita. O sea, cómo se imagina que llegaron los druidas de otro continente, hicieron sus propias embarcaciones y llegaron ahí. O sea, ahí medio te hacen dudar de que se lo está imaginando todo o si está sucediendo realmente. Porque a lo mejor está predispuesto con las historias de la abuela, eso también. De hecho, mientras leía el relato, sí me imaginé que podía estar perfectamente escrito por un niño. Y también llegué a esa conclusión de que bien podría a través de la información que tenía o de lo que le había contado, interpretar una serie de eventos que no necesariamente tenían que ser sobrenaturales y hacerlos encajar en algo sobrenatural. Hasta tiene la falta de ortografía. Una cosa, aquí. Espera. Solo quiero decir esto de las faltas de ortografía. A ver, ¿alguien lo leyó en inglés? Exactamente, o alguien lo leyó en papel impreso, porque el link que yo puse de la web donde estaba el espejo gótico. Es el patrocinio del juego gótico, nada más que a veces las traducciones están bien. Exactamente, o sea, estaba muchas palabras están escritas B por V, no sé si la traducción original está eso. O sea, era como el diario de un chavo. Yo no leí en inglés, pero yo asumo que en inglés va a tener parte del partido. Sí, quien lo tradujo quiso meterle... Sí, yo así entendí eso. Yo dije, tiene errores, pero no es porque el que lo... Es un pueblerino. Y aparte no fue el chavo. Un decadente. Al ser de los bichos. ¿Leí el cuento de una analfabeta? No sabía escribir, pero sí. No sabía escribir, pero ¿qué imaginas? Ahora, yo tengo una pregunta, o sea, sobre la descripción de la criatura. La negra. Ah, pero, a ver. Bueno, me ganaste. Así que no, yo, bueno, de la descripción de la criatura, era que tenía de que muchos ojos y muchas bocas, y que lo que más me llamó la atención es que decían que parecía un árbol. Sí. Que se confundía con un árbol, o sea, que tenía como que varios brazos, tentáculos. Y que era algo, tentáculos, que era algo como que negro. Entonces me imaginé como un árbol muerto. Así como que grande, pero como así de que con un montón de ramificaciones, así de que, sí, ajá, con un chorro como de ojos y de bocas. Y... A ver, ¿quién recuerda aquí el origen de los Chobots? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Por qué fueron creados? Eso venía en las montañas de la locura. Son servidores, ¿no? Creada por los misioneros en la tierra. Ajá. Sí, ajá. La sopa primordial para que fueran sus esclavos. Sí. Ajá. Pero se fueron... Los dejaron aquí y se hicieron libres. No estoy completamente seguro. Si yo vienen desde las montañas de la locura. Vienen de las montañas de la locura y como que se rebelaron, o sea, y terminaron corriendo a los habitantes, a los primeros habitantes de a los antiguos, ¿no? Sí, se supone que son los primigenios. O sea, los Yo, en algún momento yo los confundí con los Yetis, pero no, nada. No. Son los antiguos. Los Migo, ¿no? Los que parecen Yetis son los Migo, los que parecen Migo. Exactamente. Y sí, los que tienen de la estrella, ¿no? Sí, esos son los Migo. Entonces, los Chobots fueron creados a raíz de esto para servir como esclavos. Pero fueron evolucionando, se fueron haciendo más fuertes, ¿no? Más fuertes, más cabrones en cierta forma. Y no sé si son, creo que no son conscientes, simplemente son formas de vida así amorfas, con tentáculos, bocas por todos lados, ojos. Simplemente creo que quieren comer, es lo único que quieren. Menciona que cuando empieza a devorar a las víctimas, crecía inclusive, se hacía más grande. Van creciendo. Ahora, en la descripción, yo lo relacioné mucho con la criatura del horror de Dunwich. Porque cuando menciona los árboles, como que hace un apartado, o sea, dice, viene la criatura y dice el chavo que empieza a correr, pues ya cuando el pobre Cap sale volando. Y que dice que veía los árboles como que reírse y que se le hacían como que hacia él, así. Se acercaban. Pero la criatura sí la describe diferente a los árboles. No, pero la del horror de Don Witch es que la criatura es un... Hay niveles. El chabón está aquí y el Yogg-Sothoth es un dios de dioses. Yo pensé que era Chub-Niggurath. No, yo soy. A mí también me sonó. ¿Qué es un Niggurath? Sí, ¿quién? ¿De este cuento? Sí. De hecho, creo que sí lo mencionan algo de Shun. Por los mismos. Y esa cuestión de las ranas que parecían tentáculos, que se aparecían en medio del camino monstruoso. Que yo sí me lo imaginaba. No, pero si tú ves las representaciones gráficas de un Chobot, son así, es una masa con miles de tentáculos. Ojos y bocas por todos lados. Ajá, pues tienen un grupo, una representación. Son feos, como les dijeron. Sí. Al final de cuentas, los chibots fueron supone que fueron creados para servir. Entonces, su sustancia así amorfa es para que se adaptaran al trabajo que estuvieran haciendo en ese momento. Para construir, para, no sé, limpiar, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que perdieron su liderazgo o que perdieron sus cadenas con los primigenios o los antiguos, pues empezaron a... Yo me imagino que se empezaron a hacer así más amorfos. Perdieron el control sobre sus mismos cuerpos. Ya. ¿Alguien más quiere? ¿Opiniones ya? ¿Opiniones? Ahorita, por ejemplo, lo que estaban comentando de que si era un niño que tal vez hubiera imaginado todo y hubiera hecho... como que todos, o sea, los hechos que no eran sobrenaturales, como que contarlos de una manera por las historias de la abuela, pues al igual y sí, pero tal vez, o sea, por ejemplo, lo del Cap, que sí fue demasiado como que gráfico, ahí como que sí me trato de explicar, bueno, entonces, ¿qué era? Así como que el Shogot que él vio, o sea, los árboles, no sé, o sea, como que me cuesta trabajo. Así como que pensar que realmente él lo estaba como que adaptando a una versión fantástica y que no hubiera ocurrido, no, cuando las descripciones que tiene como que sí dices de que bueno, entonces ¿con qué lo estaba comparando? Yo creo que lo que marca más como juego sobrenatural es cuando él mismo dice que la huella que... Y aparte, ya teniéndonos a cuestiones físicas, simplemente materiales, finalmente dejó un cuaderno con su historia escrita. Exacto. El niño ya no apareció, así que a lo mejor es un modo de tratar de interpretarlo o algo, pero finalmente pues, un niño. Te lo De hecho, hay decir que se basó mucho en ese tipo de cine de... documental falso de la bruja de Blair. Sí, de hecho. ¿Cómo no te opinas bien de ese concepto? ¿En qué año fue escrito este punto? No dice. Nada más dice la biografía de Bloques 1919. Creo que no fue de los 50. 50 y tantos. Sí. Creo que sí. Sí, ya 50 ya fue. Vos, loca. ¿Sale buen test? Sí, es de buen test. Estamos hablando de los 40, 50. ¿Cuál es 40? 50 en mediados, yo creo. Ok. Jim, ¿querías decir algo? No, a lo mejor no está muy relacionado, pero les recomiendo. Hay un juego con esta temática que se llama La desaparición de Ethan Carter. Está bueno. Está muy bueno. Consola. Te lo echas en 8 horas más o menos. Sí, te lo quedas en 7 o 10 horas. Ajá. Es de un investigador de lo paranormal. Ajá. Que recibe una carta de un niño. Es el Ethan Carter. Y él va al pueblo donde vive y desaparecieron. Y se va involucrando con la historia de lo que pasó en el pueblo en base a hojas que el niño dejó ahí por el pueblo. A lo mejor no tiene nada que ver, pero me recordó que a Twin Peaks. Sí, Twin Peaks me recuerda más o menos el concepto. Está muy cinemático y la verdad altamente recomendable, o sea, muy muy bueno. Muy bueno. Bueno, ahorita vamos a la calificación, empezamos aquí, es cuánto le pones y qué te gustó. Yo le pongo un 7. Porque la verdad me pareció muy típico, o sea, muy predecible. El final sí está bien narrado, me gustó, pero como que si ya ves el mismo desenlace en muchos cuentos, pierde interés. Igual un 7, se me figura un tributo a lo que te llama así 100%, la cuestión del pozo como entrada, limo verde, la tierra que tiembla, no, para el año que estaba antes, diciendo más o menos que es por los 40, más o menos, 50, se me hace eso de que en cuaderno encontrados el título, o sea, una historia así, cuántos años se me hace como que nueva, y... así nada más como una referencia, yo no sabía, el autor Robert Bloch, ¿cómo se pronuncia? Bloch, es el autor de Psicosis. Sí. O sea, a mí me destanteó eso de que, o sea, de una historia tipo Psicosis, o sea, escribió algo así, así yo no. No, olvides. Exactamente. Ya habíamos leído otras historias de Robert Bloch, fueron las del Vampiro Estelar, que son una serie de cuatro relatos que se avienta un pique con él, con Lovecraft, uno y uno. Sí. Y se usan ellos mismos de personajes y terminan matándose. Pero sí le doy un 7. Eso ya es una obligación, ¿eh? Porque ya no se puede. No me gustó. ¿No te gustó? Por lo que escuché, le doy un 6. Ah, oh, sí, un 6. Vale. Pero no vale porque no lo terminé. Sí, no, no vale nada. Yo no lo había leído hace tiempo, en una recopilación. Y sí me gusta mucho ese tipo de textos que son como un diario. Yo le voy a dar un 8 también, por más básicamente lo mismo. Ese tipo de textos, o sea, a lo mejor en esta época, ya después de tantas películas y series así, ya lo vemos súper cliché, pero a lo mejor en su época sí fue algo pues relativamente nuevo. Y me gustan ese tipo de cuentos porque te dejan mucho lo que el final, a pesar de que es un final abierto, te va encaminando hacia algo. Entonces la manera en que narra la historia te encamina a que tú, el final que tú te imagines, cualquiera que sea, es el correcto. O sea, no te deja una disyuntiva que o es esto o es esto porque yo lo digo, sino que el final lo deja abierto de tal manera que tú te puedas imaginar casi cualquier cosa que pueda pasar. ¿Quién sabe? A lo mejor el niño escapó o algo. Por ese tipo de cosas. No lo creo, pero bueno. No lo creo. Y yo quiero que te lo doy un 8. Bueno, yo propuse el cuento. Yo la verdad tenía un poco de temor porque cuando lo propuse no lo conocía el cuento, jamás lo había leído. Yo lo había leído que supuestamente es considerado un buen cuento y está dentro de los mitos o un tributo a Lovecraft. Entonces, por eso lo propuse, para acercarnos un poquito más a de nuevo a los mitos de Lovecraft, porque estábamos leyendo cuentos. Sí, ya lo propuse. A mí me gustó. Me gustó que está conciso, me gustó el lenguaje, aunque tenía errores. Yo sé que yo entendí que los errores eran porque quien lo escribe es un joven, y es un joven. Pero es un niño. 12 años. Y un niño congelado. Pues niño. Trae pueblerino también. La manera en que te gustó la dinámica de la historia, la trama me gustó. Yo le doy un 8.5, mucho mejor para no ser Lovecraft. Y bueno, ya no es Lovecraft, el cuento que me ha gustado y este pues también me gustó. Es un buen cuento, sólido y me gustó el final también, está inconcluso. Y sí entendí la razón por la que lo relacioné con. O que dicen que inspiró a la Bruja de Blair y otras películas que sí, están muy de moda. Sí, de ese tipo de documental. Sí, como que es un prototipo del documental, ¿no? Ándale, documentos allá. Yo creo que ahora también contando. Bueno, yo le doy un 8, me gustó. Me gustó mucho cuando el niño explica su relación con su abuela. Lo que le contaba, las referencias de otros cuentos como Smoke, me gustó mucho cuando cuentan esta parte de los indios, no sé por qué me atrae mucho esas temáticas de tribus que por proteger algo hacían en este caso rituales de sacrificios para una parte para protegerse y a la vez para que no se diera a conocer al hombre blanco, por así decirlo. Y bueno, el final también me gustó mucho, me recordó mucho el pobre Eduard que encuentra la comunidad del anillo en la salud. Que te le doy un 8. Okay, muy bien. Si te gustan esos de nativos americanos, no sé si leíste, ya lo leímos aquí, el del túmulo. Ah, está buenísimo. El túmulo. No. Lo recomiendo. Trata mucho sobre eso de nativos americanos. También es de Lovecraft. Está muy bueno. Bueno, de hecho, este la molesta la autora. Se me hizo muy bueno para hacer un cuento corto. La redacción está muy padre. Así desde la perspectiva de un niño pequeño, lo que está viendo, lo que deduce de lo que sabe. Y si acaso lo único que por lo que no le sumo la calificación es porque se me hizo como que quedó no muy detallado muchas cosas, pero es por la perspectiva también, ¿no? Porque no es una perspectiva de un autor que te está narrando todo, sino que es un personaje, ¿no? De hecho, bueno, a mí tampoco me estaba gustando cuando lo empecé a leer, yo lo tomé de leer y me quedé así, no, pero al final de cuentas, realmente sí es un buen homenaje a Lovecraft, sí toma muchos de sus elementos, hasta el inicio, de hecho está calcado, o es muy similar a algunos relatos por ahí de Lovecraft, y el desarrollo pues sigue las pautas de algunos de sus relatos. La historia, pues, sí está padre, sí, situándote en esa idea de ser un niño dejado en un lugar solo ante esos terrores imaginarios o reales en un lugar tan despoblado, pues, la verdad, sí, sí. Entonces, al final de cuentas, sí me elevó también un poquito ya la calificación cuando me empecé a situar qué haría yo si fuera un niño solo, así, sabiendo que hay chobots allá afuera, que hay una cosa con Mozart por ahí. Entonces, sí, al final de cuentas lo meto en un 7 por ahí. ¿En un 4? ¿7? Ok, 7. Yo le voy a dar un 7, no se me hizo bueno, la verdad, se me hizo entretenido mientras lo estaba leyendo, y más porque yo tengo así como un pique con eso de las personas que no son las personas que dicen ser, entonces me causa así como mucha tensión, pero quitándole ese elemento se me hace para que para mí no creo, no construyó la tensión como para el final, se me hizo así pues predecible, y a lo mejor sí trata de situarme como que en la época y el año que se escrito, pero igual no. No me provocó así más fuera o quitando ese elemento de la persona que no es la persona que dice ser. Entonces, ok, muy bien. Yo le voy a poner un 9 y díganme blasfemo lo que quieran, pero para mí Robert Bloch escribe mejor las cosas de Lovecraft que propio Lovecraft. Me gustó mucho el relato. Yo sí me puse en... Sí me metí en el personaje del pobre chamaco, o sea, de verlo totalmente impotente, de verlo totalmente contento, de su puta primo, o sea, esperanzado que un pinche cartero le salvara la vida, y no se pudo, y entonces corriendo a solas por el bosque, me gustó mucho, le pongo un 9, definitivamente. Aparte el final fatalista. El final fatalista. Yo sí me lo imaginé fatalista el final, ¿no? ¿Qué tal amantes? Vivieron felices. Siempre. Pues a su manera vivieron felices su alma. Bueno, pues yo coincido mucho con algunas otras personas que comentan esa situación de que pues sí hace alusión a otras historias. Eso me gustó bastante. El hecho de que el protagonista sea un niño. Pues no cualquier cuento, digo, el protagonista es un niño. A mí se me, cuando estaba leyendo, yo podía imaginarme un corto, o sea, era, esto sí es material como para hacer un corto, sí. Porque es filmable, o sea, realmente a mí sí me trajo muchas cuestiones como de horror por justamente eso, o sea, es un niño, ¿sí? Pues básicamente eso, yo sí le doy 9, a mí me gusta muchísimo. Pues yo la verdad le doy un 7, porque para mí la verdad... Pues se me hace un pastiche de una serie de homenajes en un relato, okay. Aporta la verdad muy poco para el universo lovecraftiano, o sea, okay. Es más yo la neta la verdad pienso que es así como que es más como que para la raza que va empezando a enviciarse con esto, o sea, sería una muy buena opción. Sí. Okay. Pero sabiendo que eso lo llevó a escribir de psicosis, le pongo 9. Pues yo sí le voy a poner un 9, a mí sí me gustó mucho, más porque también como que sí me puse en los zapatos también del personaje, tanto por sí que lo estaba leyendo y que estaba tan picada y me estaba imaginando hasta los olores del bosque, y entonces como por ese momento sí le doy un 9 porque sí me logré también así como que sí me entró como que de que vienen por mí, ¿no? O sea, la paranoia de estar tocando a la... Híjole, o sea, sí me... me logró atrapar. Sí, me logró atrapar. Ah, bueno, yo solo quería agregar algo, sí. Que, o sea, lo del final, o sea, puede ser fatalista, pero yo recuerdo que había una parte en donde el primo le decía como que estás cometiendo un error o algo así por estar como escapando, ¿no? Entonces, pues sí. Puede ser que haya sido un elegido. Sí. Para... Entonces, elegido para el almuerzo, chico. Un pollito al río. Eres el postre. Digo, la noche anterior tuvieron una gran reserva de que se ocupaba una botanita. Pues yo no doy calificación, no me gusta ponerle números a cuando lo hacía por compromiso a ustedes, pero todos lo hacían, yo solo quería ser popular. No te digo, llegué así. ¿A cuánto me agradó? Se me hizo como pues, todos los que estamos aquí ya hemos visto, leído cosas. Bastante terror que pues ya casi nada nos impacta ni se nos hace muy innovador. O sea, es un cuento clásico, también de lo que ya conocemos. Me agradó, estuvo entretenido, la verdad, pobre niño. Era simplemente carne de cañón ahí. Pues, pero estuvo interesante, me agradó, pero no trascendió así nada más. Me agradó que fuera fatalista, la verdad. Entonces, me agradó. O sea, no. ¿Qué le sacarás? Ya lo sacarás. Señor, huevo. Bueno, como tú dijiste, yo también soy muy fan de Robert Bloch. El Robert Bloch que trascendió, que se hizo famoso, no solamente por Psicosis, sino por su estilo en escribir el relato de terror, tiene una característica bien importante que es la vuelta de tuerca al final. Él es el gran maestro de las vueltas de tuerca. Ya el Bloch maduro, el Bloch de los 60, 70. Entonces, en este cuento, evidentemente él está demostrando por qué se le consideró uno de los herederos y por qué formaba parte del círculo loca. Sí, lo lees y dices, ah, sí, es cierto, es una historia que bebe mucho de Lovecraft, respeta sus formas, si quieres, como pastiche, como fórmula, pero es un collage. Pero tiene una gran virtud que, como tú dijiste hace rato, Lovecraft de repente no tenía. Desarrolla al personaje. Hace un excelente desarrollo del contexto del niño, de quién era, qué creía, qué sentía. Y mete también este otro personaje sumamente carismático que es el no solamente el primo, eso es algo muy americano. Ajá. O sea, vaya, Lovecraft era muy americano. Pero en su espíritu era más bien europeo. Claro. Y Bloch es puramente americano. O sea, ese momento que todos, sí. Yo creo que nos emocionamos de que, ¡quédenme ese niño! No, usted se mete conmigo. Usted no puede. Estados Unidos de América. Y ya te sale la banderita atrás, ¿no? El águila, ¿no? Que el cartero tenía un favorito de Abel de Yankee. Bueno, yo ya que si te gusta mucho Robert Bloch, me voy a salir un poquito porque hace mucho leí como un compendio de cuentos de él y me acordaba mucho de un relato, pero nunca supe cómo se llamaba, no se me quedó, era de una persona que creo que sepultaba a su esposa en la pared. Y no sé cómo se llama. No. Una antología muy grande. El gato negro hace eso. No, pero no, es de Robert no. Bloch. Lo que pasa es que probablemente lo hayas leído en Tales in the Jugular Vein, que es una de sus antologías más conocidas. Ah, okay. Y él jugaba mucho también con los rollos policíacos. Sí, muy ¿qué era policíaco? La esposa le ponía el cuerno, inventó algo así, algo así. Se le regresa. Pues que mencionabas eso de lo del cambio de la vuelta de tuerca. El otro también maneja algo de policía, entre comillas, desde los yugoslavos. Eso es una joya. Bueno, no, ahorita lo vamos a platicar, sí, pero bueno, es que nunca he sabido, o sea, cómo se llama, solo recuerdo eso, o sea, cuando lo leí, solo recuerdo que a la esposa la mete ahí, o sea, la... Maneja mucho, habla mucho luego de ese tipo de crímenes, ajá, pasionales. Sí, pero según yo era policía. Déjame buscarla, porque sí me suena, pero es un tema recurrente, porque... Pero ese no es de terror, es más negro. Lo que pasa, o sea, es que no me sí tiene esos giros, ajá, de... que al final de cuentas van a matar al personaje o va a morir alguien o va a haber un crimen de una forma muy perversa, yeah. Y sí consideramos que Bloch es terror. Lo que pasa es que bebe de otras fuentes, no solamente sí, de Lovecraftiano, sí, sí. Más suspenso también. Le mete mucho al suspenso, que ese es el Bloch maduro. Escribe mucho para televisión también, ah, sí, ¿sabes? No, sí, sí, igual que una duda hablando de Bloch. Psicosis, wow. Pero las secuelas de Psicosis son de él. No. Solo, él sí escribió una secuela de la novela Psicosis. Ajá, okay. Pero que cuatro no tiene películas. Que ver, no tiene nada que ver con las películas. No, okay. No, ninguna. Okay. Pero bueno, reconociendo que ese no es el Bloch maduro, uh-huh. Yo también a ese cuento como decir, oiga, maestro Lockhart, aprendí. Sí aprendiste, te pongo un 8. Ahora, la otra cosa, por ejemplo, ¿cuántos años tenía Marcaín? A diferencia, por ejemplo, de Derlet, que ya estaba más grande, y la neta, o sea, pues, hay de pastiches a pastichitos. De Derlet es puro mujer. Pero bueno, el chiste es que, o sea, yo lo veo así: Derlet es un tipo que sí le falta mucho talento y mucho. O sea, lo poquito que logra. O sea, claro, el gran mérito de Derlet es que nos dio a conocer a la obra de Lovecraft. Esa es gran y se le agradece. Esa es la diferencia de pastiches a pastiches. O sea, claro. Apenas están cierres de Robert Rock y ya escribió esto. O sea, algo que Derlet, la verdad, a lo mejor en 3 o 4 cuentos lo dan todo. Sí. Por cierto, Abraham tiene una serie de videos de donde a los que les gusta el cómic, de guionismo para lo que es novela gráfica. Ah, sí. Y están muy buenos, la verdad. Ya vamos a subir el último. Hubo un problema ahí con el audio para los que estuvieron, ¿no? Hubo ratos que me desconectaba. Entonces, había pausas como de 3, 5 minutos. Que no decía nada porque no estaba desconectado, es lo que voy a conectar. Pero ya está editado el video, yo creo que la próxima semana ya lo subimos. Porque sí está muy bueno, la verdad. Pues bueno, a mí me gustó mucho sobre todo esta cuestión, como tú dijiste, de todo eso de la cultura de los indios americanos. De hecho, acuérdense que, por ejemplo, Poltergeist se mete un poquito en eso, Pet Cemetery también, y son muy buenas historias. Y también sobre todo el pueblo de aquí no pasa nada igual. O sea, nada más vas calentadito y encuentras puro cochinero. Típico de cualquier pueblo. Y mientras más rural, peor. O sea, Twin Peaks, Terciopelo Azul, lo que quieras, ¿no? Como es un infierno grande, ¿no? La ceremonial del otro. Exacto. O sea, y eso es mucho de la cultura norteamericana. Yo le pongo un América Profunda. ¿América Profunda? Muy bien. Bueno, si quieren un descanso de unos... Silencio. Una pregunta de Robert Bloch, no sé si alguien sepa. ¿A qué edad tenía él cuando se empezó a mandar cartas con loco? Estaba chavo. Estaba muy chavo. Estaba chavo. No creo que más de 20. Yo siempre hago eso para ver qué edad se tiene una relación ahí de cartas y todo. Y creo que lo que ya está en las últimas y él está. Era de los más chicos. Era de los más chicos. Fue su primera. El Pupín. Ya, es que. Los misterios del gusano. Sí. Por ahí, imagínate la edad que él tenía para escribir este tipo de cuentos. De hecho. No me desanimo un chorro. Él creó el Verne Mysteries y el Cultus de Ghouls, ¿no? O sea. Sí, lo que pasa es que Lovecraft fue el que le puso el título en latín al libro. Él lo había escrito en inglés y Lovecraft le consiguió darle un poco más sofisticado y le puso el latín. Nació en el 17 Robert Bloch. Lovecraft murió en el 37. Murió en el 37. O sea, sí, tenía 20 años cuando falleció. O sea, ya cuando escribió el vampiro estelar, ¿cuántos años tenía? Hay una foto. 18. Hay una foto. ¿Y tú qué has hecho? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué has hecho? Maldita sea. ¡Cas! Escriba, por favor, ¿qué ha hecho Cass? ¿Qué ha hecho Cass? Pregunta. ¿Qué has hecho? Imagínate, o sea, toda la progresión de un escritor como Robert Bloch, o sea, de que tenía, era básicamente un adolescente cuando se empezó a escribir, claro, con Lovecraft. Y ya me imagino lo que había pasado por su mente cuando empezó a leerlos, o sea, porque obviamente no los empezó a leer a los 17, 18 cuando empezó a escribir. No, los 10 años, menos. Antes, sí. O sea, era de esos niños que juntaban sus botellas vacías, sí, las cambiaban por dinero y las cambiaban por una revista Weird Tales, por Pops, órale. Nada, que era un cachón. Sí. Y después a lo que llegó a escribir casi obras maestras de psicosis y así. Ah, pues colaboró también con la hora, digo, con la Dimensión Desconocida, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, pues, de hecho, psicosis aquí dice que es del 59. La novela. ¿Alguien sabe cuándo empezó la revista Weird Tales? Seguimos ahora con el de la familia. La familia. Del Burdarac. Burdarac. ¿Quién quiere dar una síntesis? Breve, por favor. No se montone. De hecho, digo, para comentarlo, ya se había manejado este cuento en el círculo de ciencia ficción. No fue la primera vez que se manejó. Mira, ¿qué les parece si tú lo cuentas, das toda la sinopsis y luego ya después ya todo? Le agrega. Básicamente es un relato que ocurre en Europa Oriental, donde platicando acerca de sucesos extraños, un anciano dice... efectivamente todas esas cosas son ciertas, pero lo que yo les voy a contar, yo lo viví, nadie me lo contó. Y narra esta historia de cuando iba camino a Serbia, iba por ahí por los Balcanes, sí, los Balcanes. Él iba de viaje y pide posada en una casa. Entonces en esa casa vive una familia, vive un tipo viejo, su hijo que se llama Jorge. El que empieza a dar como que una introducción del relato, describe eso, que eso es gente de clase social alta, y que solían juntarse temporadas a los paseos y por las noches. Ahí siempre se ponían a relatar historias espeluznantes, ¿no? Pero esos cuentos, dice el narrador, que carecían de una experiencia personal. Es cuando esta persona dice eso de que todo lo que ustedes cuentan no tiene la vivencia personal, y les voy a contar algo que yo viví. Y empieza a narrar su relato y dice, bueno, pues Francia, creo que tenía muchos como que negocios con los Balcanes. Así y es. Creo que le tocó viajar, lo mandaron a Moldavia. O sea, hay unos negocios, y él menciona que había aprendido muchos lenguajes de esas regiones. No le fue extraño entenderlo, comunicarse, ¿no? Bajas eslavos. Entonces, en el paso, en el camino, pasa por un, pues creo que puede ser como una villa, y no lo invitan, más bien, dice, era como que un ambiente de fiesta, donde así muchos hacían pues como que bailes y no sé, sus costumbres, ¿no? Pero que de repente un desconocido como que lo agarra de la mano y dice, vente, y se lo lleva a su casa, algo así, ¿no? Antes de eso, nomás quiero contar que antes de emprender el viaje, porque él se dedicaba a cuestiones políticas y todo eso. Antes de emprender el viaje, él estaba enamorado de cierta condesa. La duquesa de Gamón. No, no, Gamón. Es verdad. Que estaba casada. Era viuda. Y esta persona le entrega como un crucifijo, ¿no? Okay. Algo así. Y que dice que cuando se lo entrega, más que besar, como que besa la mano, ¿no? Y porque sabía dónde iba. Se pasó, ¿eh? Se pasó. Era así que baja. Entonces, el duque, Marqués de Urte. Se describe que él está muy enamorado de esa persona y que tenía una verruga. Algo así, ¿no? Ramón. Una verruga, algo así, ¿no? Y cuando va y le dice como que, bueno, vengo a despedirme, así como que diciendo, ya no vas a ver y vas a hablar con mi amor. Dice, vengo a despedirme, y esta persona, como que le coqueteaba, ¿no? De repente, no sé qué. Coquetería. Entonces le da como amuleto, como que buena suerte para tu viaje. Pues qué lástima que te vas, pero bueno. Y él como que, no sé si maneja y como que el vato se saca un poco de onda porque, yo pensé que como que me iba a decir de que no me fuera, algo así. Pues esta persona extraña lo invita a su casa. Él describe que era una familia que pasaba como que con una pena, que estaban muy, muy entristecidos por algo. Exacto. Y ahí es donde dice, cuando el pueblo estaba en la fiesta, ¿no? En sus costumbres. Claro. De fiesta, juegos, bailes, etc. Y ahí es donde introducen los personajes, es Jorge, el hermano, su esposa, sus dos hijos, y la hermana que es Zdenka, y el abuelo era Gorcha. Y cuando lo introducen a su hogar, es cuando Gorcha, que es el abuelo, les dice... Voy a... Eso fue antes, sí. Cuando él llega ya no está Gorcha. Sí, ya se había ido. Sí, el pueblo, la villa, era azotada por un ladrón bandido. Alibek. Y entonces el abuelo decide como que... No sé si va con más gente, no recuerdo bien. A enfrentarlo, ¿no? De que pues ya estuvo suave de que nos estés aquí... saqueando, etcétera, y va a la frente, ¿no? Y ahí es donde les dice, dice, si regreso después de 10 días no me dejen entrar, por más que yo ruegue, si regreso, una estaca, ¿no? Porque regresaré convertido en un vampiro. No le dice así, pero no le mete así. Sí, pero que su vida está corriendo peligro. No, pero yo recuerdo que sí mencionó así que el significado de los Bordalax, pero lo dicen y volveré, como parte de su sangre. Exacto. Entonces parte y ya es cuando entonces llega el otro cuando se van a cumplir los 10 días. Ajá. Entonces dice ahí, pues pasaban por esta pena y ahí se me le explica, ¿no? Que el abuelo había ido a esta persona. Y ahí creo que es cuando hace la descripción de Zdenka, ¿no? Igualita la duquesa. Hace una comparación que le recuerda mucho a la duquesa, sobre todo de la verruga. Así es. Pues bueno, 6 meses. Conoce a la familia y le dan como que posada, ¿no? Sí. Le dan como que posada. Exacto. Y... Ahí, no me acuerdo muy bien si es, ya es, no sé si menciona algo o es cuando regresa Gorcha. Sí, regresa el abuelo. Primero suenan las campanadas. Ajá. Y ellos preguntan, ¿a qué hora se fue el abuelo? Se fue a las 8, porque eran las campanadas de las 8. Entonces, ¿verdad? Si lo dejan entrar o no. Y ahí el abuelo es cuando les empieza a como que a... Al final de cuentas deciden dejarlo entrar, ¿no? Y matar al perro. Y ahí es cuando el abuelo dice, ¿por qué el perro? Que no callen al perro, porque no me reconoce. Callen al perro, callen al perro. Y que lo maten, exactamente. Aunque para esto, Jorge siempre había, o se mostraba muy genuente de dejarlo entrar. El abuelo regresa muy extraño, dice que maten al perro. Entonces empezaba a preguntar, oye, pero ¿por qué los mismos hermanos? Y tú querías mucho ese perro, era tu perro favorito, que no sé qué. Y luego dice, a lo mejor es porque traigo la cabeza del turco. Y la saca así nomás. Y ponle una pica en la entrada. Ponle al lado del letrero, no turcos. No se permiten turcos. Sí. Entonces va el otro hijo, el segundo hijo, y va y pues pone ahí la pica con la cabeza. Hay una falta mencionar que él trae manchado de sangre en costado. Ah, sí, y lo quieren atender. Y dice, no, quítense. De no, que no. Muestra, Jorge le dice, digo, Jorge quería que le mostrara la herida debajo de la ropa y sí. Le decía nada, o sea, como que él se pone muy irritable. Sí, muy irritable. Y también le dicen de que reza. Y luego al viajero le dan posada, entonces él está dormido, y empieza a escuchar ruidos. Ahí antes hay que mencionar, no reza, pero le ofrecen alimentos. Sí, no acepta ningún género de ganasio. Entonces el viajero está dormido y empieza a escuchar ruidos y se levanta y cuando se levanta ve que está en la ventana. Lo ve en la ventana fijamente y pues se espanta así como que, oye, pues qué onda. O sea, y luego, pero se hace como que no lo vio. Se hace como que no lo vio. Y entonces, para no quedar como pendejo. Sí. El abuelo se va Y entonces él como que ya se despierta y empieza a escuchar ruidos de que el abuelo le está hablando al niño, que no sé qué. Ah, sí, te voy a regalar una navajita. Si vienes conmigo. Aparte dice que una de las características es que se alimenta, le gustaba más la sangre de los familiares. Ya se escucha que se abre la puerta y pues se levanta de volada y empieza a levantar toda la familia. Se dan cuenta de que no está el niño y pues salen corriendo. Para esto, este el marqués. Jorge ya llevaba su estaca. Ah, pero el marqués no era pendejo, luego se fue con la Zenka. Ah, sí. Es que yo estaba en la ventana del cuarto de al lado, que era el cuarto de ella. Sí, ¿no? Y la cachó en camisón. Sí, pero la cachó y este tipo de ella. Y ella te está. ¡Ay! ¡Marqués! ¡Ay, Marqués! ¡Me estaba arreglando! Y le dice: salto porque mi hermano se va a enojar y que no sé qué. Y luego de repente llega el hermano y dice, ¿qué pasa? Ya llega el hermano. Y luego lo ve así como que, y lo agarra, ¿no? Y dice que lo guía para afuera, y yo me imagino cómo lo tenía bien pescado. Y luego ya sale y alguien empieza a decir, no, es que escuché ruidos y vine a ver si estaba bien. Pues se levanta toda la familia y se van corriendo y ahí como diciendo, ya sabía que esto iba a pasar. Y lo ven y se encuentran al niño que está tirado en el camino. Y no se ve como que está herido, y él dice que su abuelo no le hizo nada, y pues total que se lo llevan y no lo encuentran. Te dije que los colmillos del abuelo no eran normales. Es un abuelo normal. De hecho, nunca mencionan nada de eso, y el niño no está herido ni nada. Sí, no está herido. Y el día siguiente se da cuenta de que el niño está muerto. Sí, como una especie de anemia. Sí. O sea, desfalleció y se murió. Sí. Le hacen el funeral, y pues él todavía está ahí presente. Entonces al día siguiente, por la tarde, pues regresa el abuelo. Y pues Jorge pues agarra la estaca que la traía el otro niño. Ay, y algo bien comentado de que no había más estacas. Tenía que ser esa porque tenía no había que robles. Ser esa. Exactamente. Porque había habido una inundación en un río cercano. Ajá. Y no dejaba pasar la área donde estaban los robles, sí, para sacar más. Ni al marqués, ni al marqués. Y Y ahí es donde le vuelven a decir, oye, reza la oración, que no sé qué, y no quiere, y se pone así terco. Y luego dice, ahora sí, traigan la estaca, y resulta que el niño estaba jugando con ella. Y lo ve a la mano, y dice que el abuelo se va corriendo hacia una velocidad prodigiosa, y pues se va Jorge detrás de él al bosque. Creo que ahí algo les dice la familia, de que si regreso, y no regreso, lo mismo que le dijo el otro abuelo. El abuelo. Total, se va, ahí no recuerdo bien, ahí creo que ya es cuando el viajero dice, ¿sabes qué? El viajero se va a hacer su negocio allá en Moldavia. Sí. Pasan como 6 meses, creo. Seis meses. Ya regresa. Y pues básicamente es el de. Las campanas venían de un convento, ¿no? Que era, sí, muy famoso porque tenía muy buen queso. Y oye las campanas. ¡Ay! Había un ermitaño. ¡Ay! Yo tenía un ligue aquí. Sí. Un ligue, yo me acuerdo. Él va en su caballo y no se acordaba, del pueblo. O sea, nomás empieza a escuchar las campanadas y dice, ¡ay! Yo me acuerdo de esas campanas. Y luego ya empieza a recordar todo de la familia. Y llega al convento y donde se entrevista con el ermitaño. Y el ermitaño le empieza a decir: no, es que hay una enfermedad en el pueblo. De hecho, pueblo. Le dice que no vaya. O sea, ándale, le dice: no vayas porque va a pasar esto, que no sé qué. Hay una enfermedad, casi todo el pueblo ya no. Ya está infectado y no sé qué. Y el viajero pues todavía le trae ganas desde ella. Entonces ya va al pueblo, se encuentra con que todas las casas están desiertas, empieza a ser extraña ahí. Entonces ya va y llega a la casa de la familia. Deja su caballo en el establo y entra. ¡Ay, Dios, sorpresa! Ahí está Zdenka. Entonces la ve y pues. En paños menores. Qué conveniente. La ve en paños menores y pues se le acerca porque dice que tiene algo así más más sensualón, así como la recordaban. Pero estaba ella. Entonces ya la ve y le dice que se empieza como ahí como que extrañar, oye, ¿no? ¿Dónde están todos tus amuletos, tus escapularios, todo eso? Que la gente estrella siempre llevaba eso. Sí, siempre llevaba eso. Entonces ella le empieza a decir, no, es que te tienes que ir, que mi familia. Pero no le dice que se perdieron, ¿no? O sea, sí. Se les perdieron. Sí, se les perdieron. Sí, pero que cambiaba el tema así como que... Sí, y le empieza a decir ella misma, oye, es que te tienes que ir, que no sé qué. Y él andaba lujurioso y pues no quería. Y él le empieza a volver a repetir diciéndole, oye, pues dame una hora, que no sé qué. Empieza a mencionar lo que él había dicho. Como que estaba, o sea, primero como que le estaba diciendo... Y que se fuera, que ahí faltó un detalle bien importante, que según esto, la chava de la que él estaba enamorado antes le había dado una cruz. Sí, una cruz. Sí, claro, se la vio. Ah, ok. Sí. Entonces, cuando estaban así, él lo posaba, se abalanza, la agarra, ya cuando ella ya había aceptado, la agarra, y donde la agarra y se aprieta, la cruz se le entierra, y como que abre los ojos, y la ve así toda ya cadavérica. Y en las ventanas empieza a ver, y empieza a ver a más gente, y le dice, ah, caray, es como la corta rollo. Sí, sí, pero agarra ese valor. Ándale, dice que él se aguanta, o sea, para que no lo reconozca. No lo sé. Y luego ya le empieza a decir, no, que sí, que una hora y que no sé qué. Dame tu sangre, la, sí, te voy a, pero luego le digo, sangre, tu cuerpo, no, sí, sí, sí, sí, ándale. Ahí es interesante el cambio de la primera parte donde él hacía esta composición a esa muchacha. Y ahora ella le está diciendo. O sea, ¿quién era el vampirillo de inicio? Ahora él decía, es que tu hermano. Y lo no, que no se fue. Vale, madre, mi hermano. Afuera, él no le va a importar. No pasa nada. Y luego dice, ah, bueno, dice, déjame ir a checar mi caballo. Está bien prendido también. Entonces se sale y pone cara todavía de lujurioso para que todos no lo reconozcan, como que ya se va. Y va a ver el caballo. Entonces ya, pues agarra el caballo, pues empieza, déjame checo las hebillas de la silla de montar, que todo esté bien amarrado y le... como que le da de comer, así como que nadie, como que no quiere la cosa, se sube, se escapa, empieza a escuchar todo el murmullo, así como que, así cada vez más fuerte, y luego escucha la voz de Zdenka, que ya estaba ahí atrás, diciéndole, me prometiste, y se la agarra él, y pues él ahí, como, y empieza a ver que alrededor viene la gente corriendo, ve al George corriendo, al abuelo y al George, que se los da al abuelo con la estaca corriendo, o sea, que la estaca cuando se sube el caballo. Pero él le sigue diciendo, perdóname, pero es que yo quiero tu sangre, lo que sí, dice. Entonces, cuando, tú me la prometiste. Exacto, entonces ahí por todo mundo dice que quien sabe que la agarra de una trenza. Y de la mamá. Sale la mamá, y el niño. Sí. El niño le falla. Le pegó uno que cae en las patas del caballo y el caballo lo derrota. Lo avienta y le dice... Y total que se va en el caballo, pues, esquivando ahí vampiros, lo que sea. Niños volando. Niños vampiros. Ya es el caballo se tropieza, él cae. Y ya se despierta. Y, no sé cómo me salvé, pero me salvé. Y sabes que ya se despierta de día. Sí, lo que recuerdo es que estaba tirado con el caballo ya muerto. Y dice, y pues aquí estoy, o sea... Y ya es cuando ya dice la... Ya hacen la referencia donde estaba contándole de la historia a todos... A los nobles. A los nobles, a todos sus amigos de pedas. Si no, yo hubiera sido un... Me hubiera convertido en... Dice, ¿sabe Dios qué hubiera pasado, verdad? Si me hubieran agarrado. Sí. O sea, me hubiera convertido en un vampiro. Ajá. Y pero como dice la frase al final, estuviera pidiendo su sangre ahorita. Sí, pero ahora él entiende que el porque ahí viene la explicación que dice, bueno, es que el Barcolac siempre regresa por su familia, siempre. Ajá. Entonces yo pensé, dije, voy a ir y voy a buscar a esta chava, la condesa. No, a la voy a ir a buscar a mi gente, ¿no? Y pues eso está terrible. Y dice eso de que al final como que dice, yo ofrezco mi sangre por ustedes, algo así, en lugar de reclamarla. En lugar de reclamarla. Sí, así es. Y pues ahí termina el vampiro de... Hay que acotar que durante el segundo encuentro que tiene con esta muchacha, ya cuando él va de regreso y que pasa por Revilla, y ese juego de no, es que me entra a fregar, no, es que me quedo. Ah, sí, una hora. Ahí es donde él hubiera sido salvo si se hubiera ido, si no hubiera insistido en la primera parte. No hubiera andado en calenturiento. Sí, si ella no hubiera reconocido que están viendo amor desde la primera vez que lo vio, y él no hubiera removido eso, a lo mejor hubiera podido salir un poco más. Sí, porque no hubiera tenido un lazo. Como que primero lo quería salir, pero luego ya que se aparecieron los familiares, como que a lo mejor se... La fue presión, una... No. Fue... Revivió la última, es que este tipo, Alexei Tolstoy, ¿es hijo de León o primo de León? O sea, hay parentesco, sí, porque dices, qué visionario, qué increíble, esta historia podríamos, cambiándole el final nada más de... ¡Todos están encima de mí! ¡Ay, desperté! Y se fueron, o sea, poniendo algo más, más acorde al momento actual... Realmente llegó un mundo que dije, oye, es que de repente pensé que era una película de Mario Bava, donde agarra ese capítulo y lo... La de la familia, digo, sí. Yo casi me la curo con eso de que tiene que... Sí, lo de aventar. Ya está tan canija que al último mejor como que le quita un poquito de seriedad, sí, poniendo cómo hacen el... Y te quedaste impresionado de, o sea, cómo con un caballo pelado a la vuelta y vuelta. Sí. Y todas las ramas pasando. A esa parte iba, de que así como en el relato rompe toda la tensión con esa escena, sí, de la persecución, la película también está increíble ese segmento. Bueno, no es mi favorito de la película, pero eso del caballo no es parte del cuento, no es parte del segmento. Si lo pueden, si lo quieren leer, realmente está muy recomendable. Es ya parte de los créditos finales, así es de que no es técnicamente un spoiler. Pero cumple el mismo efecto en el relato de la escena esta de persecución, que a lo mejor sí rompe todo la tensión que había acumulado a lo largo de la narración. Y parte del relato también, o sea, marca escenas claves de películas de vampiros, por ejemplo, la obra del vampiro, la escena del niño en la ventana. Es lo que decía María Gasol, el plot. Algo interesante es que los vampiros, los del libro, no tienen mucho del vampiro así moderno, o sea, en ningún momento menciona de que le crecen los... Es más ghoul, es como un ghoul. Sí, es más del folclore, o sea, de que... Es que exactamente proviene de la tierra de Drácula. Pero es que no sería algo bastante folclórico porque los vampiros, bueno, los que regresan más bien, tienen ciertas funciones y difieren mucho, depende de la región. Por ejemplo, el vampiro griego, la lamia, es muy diferente del vampiro eslavo, del vampiro polaco. El vampiro polaco, por ejemplo, tenía algo parecido a lo que tiene The Strain, arrojado en una especie de lengüeta el vampiro húngaro era muy diferente. El vampiro para la antigua Roma no era un vampiro propiamente, eran estrellas, eran brujas, eran lechuzas blancas que se alimentaban de la sangre de los niños. La lechuza tocaba la ventana con el pico, hacía que el niño saliera de la casa y se alimentaba con su sangre, usualmente con niños recién nacidos. Como la... ¿Puedes ver? La de Psycho Pompos también, un poema, se maneja eso un poco. Más o menos, y por ejemplo, Lovecraft en el ensayo del horror sobrenatural en la literatura menciona un relato que quería subir, por falta de tiempo ya no lo subí. Es un relato griego, fue escrito por un liberto del emperador Adriano, se llama Flegón de Trales, el autor, es el relato de Filini Macatis, sobre una mujer que regresa para volver a encontrarse con su ser querido, y quien se entera de eso es la sirvienta de la casa que le hizo a su señor, a la señora Ana de Cree. Y en este relato se basó Goethe para escribir La novia de Corinto. Ah, pero es muy diferente. Porque ya el vampiro alemán propiamente es más romántico. Hay un rompe con las raíces antiguas. No sé si has leído a Tim Powers. Hay un libro que se llama El poder de su mirada, que es de vampirismo, pero lo toca muy, revuelve muchas cosas. Habla del vampiro griego, las estatuas que son estatuas, habla de las piedras, los cálculos biliares, por ejemplo, de toca un chorro de temas bien revueltos. Por ejemplo, habla está muy interesante ese libro porque el protagonista va rumbo a su boda. Exactamente. Y le deja el anillo a una estatua. Y la estatua era una vampira. Entonces se casa con. Chido. Pero revuelve un chorro de cosas. Y algunas cosas son reales. Por ejemplo, de Bayro. Era un poeta, ¿no? Era un poeta romántico. Era Lord Bayro. ¿Tiene el grupo? Sí, lo tengo. Ah, sí, lo tiene con Lord Bayro. Sí, sí. De hecho, todo el grupo está muy recomendable. No, el poeta ese, el protagonista, era un amigo de Lord Bayro, ¿no? No, Bayro también es protagonista. O sea, indirectamente, pero toca el viernes a Steam Power. Juega mucho con cosas reales, datos exactos y todo el rollo. Y entonces traje toda la trama y al final la marra. O sea, el poder de tu mirada. De hecho, la trilogía de los piratas del Caribe está basada en un libro del que se llama En Costas Extrañas. El libro está muy visual, o sea, demasiado visual. ¿Está muy largo? No. Y son fáciles. Era. La cuarta película de los piratas está calificada. En cosas extrañas. Barba Negra va a buscar una fuente de la Eterna Juventud. No, de hecho, al final de los créditos de la película aparece basada en los personajes de Tim Powers. Quería comentarnos una cosa. ¿El vampiro polaco es un estrigue? ¿O qué comentaste? No, en latín le llamaban a estas lechuzas, brujas, vampiros, striges. Los striges. El estrigoi es de Rumanía. Estrigoi es un tipo de vampiro. Es que las chavas que se suicidan se convierten en estrigoi. Estrigoi. Y las rusalcas. En los libros de fantasía de Andrés Sapkowski. Sí, parece como arpías. Aparece. Los Witcher. Tiene el cuerpo de ave y cabeza. Mata a los estrigues. Él mata monstruos. Ajá. Pero no relacionaba yo los estrigues. De hecho, una novela también. Pero estrigues y estrigoi son dos cosas son diferentes. Y otra cosa. Suena parecido. Los irlandeses también tienen el mito de la lamia. Como definimos, cada cultura tiene su vampiro, o sea, desde aztecas hasta chinas, o sea, y todos los manejan de diferente manera. Los nahuales son como cambiaformas, ¿no? El hecho de alimentarse de ya ni siquiera de sangre, de vida de otro ser, o sea, de otro ser humano, ya se considera vampiro. Hay un tipo de vampiros que roban tiempo, roban energía, y eso ya se considera vampiro, ¿no? De aquí de México, en algunas zonas rurales, están unas figuras que se llaman alicantes, que son amarillas, con la panza blanca, están bonitas. ¿En qué zona? En muchas zonas, bueno, sobre todo aquí en el norte, en Zacatecas. La alicante, la alicante. Pero esa muerde. Sí, no es venenosa, pero esa víbora muerde. La que se prende el seno. La que se prende el seno. Le roba la leche a las mamás y a los niños. El niño cuando está mamando le mete la bolita en la boca para que siga sintiendo. Entonces no haga ruido. Exactamente, no es un vampiro, sin embargo, se asemeja un poquito a esa forma. Hablando de vampiros, hay un cuento de Dan Simmons que se llama Metástasis. Son unos vampiros que se alimentan de radiación de los pacientes que reciben tratamiento. ¡Qué buena onda! Hay un cuento está con toda su madre. Hay un cuento de Dan Simmons. ¿Cómo se llama? En donde un grupo de vampiros viven del dolor de las personas. Viven del dolor de las personas. No, es un cuento corto. Y es como una competencia para ver quién es sufrir más gente. Ya sea dominatrix, ¿no? Y ellos se mantienen jóvenes mientras más dolor provoca. Cambiando un poquito, pero todavía relacionado con la mitología. A mí me quedó duda de por qué exactamente los 10 días. es parte de la leyenda. Eso no, no, es que no es porque tienes que enfocar en los medios históricos. En ese tiempo, todos los Balcanes estaban ocupados por el Imperio Otomano, por eso estaban persiguiendo a este salteador llamado Ale. El arma que menciona es un Yatayan, que era una especie de cuchillo bastante largo. Era filo así. Ah, ok. Un filo largo. Y de hecho, se hace. Hay una especie de confusión en el cuento porque menciona que el niño podía cargar uno y Yatayan era demasiado grande para que un niño lo pudiera cargar. Más bien se refería a un cuchillo de juguete. De hoja pequeña. Que los tenían porque los entrenaban desde muy niños. Porque el sultán otomano a veces pedía jenízaros, es decir, tomaba toda la juventud de sus provincias, okay, y los entrenaba bajo su imperio. Los entrenaba y luego los regresaba a que le dieran a él razones y los tributos. Okay. Entre paréntesis. Eso mismo es en la nueva película de Drácula. Exactamente. Ah, bueno. Ajá. Maneja un poco de eso. Entonces, no, no, no, está bastante. ¿Está buena? Cuenta porque, digamos que el Imperio Otomano era bastante tolerante hasta cierto aspecto, pero los serbios, en especial, no eran muy. No les gustaba estar dominados por ellos, mucho menos los griegos. Entonces, por ejemplo, los serbios tienen un monumento, creo que es en el sur de Serbia, se llama Chelekula. Los otomanos lo que hacían cuando llegaban a un pueblo que se levantaba en armas era que decapitaban a todos los hombres y acomodaban las cabezas y con eso hacían un monumento. Ay, ¿en dónde? ¿En qué cuento se me ha leído eso? Se lo imagino. ¿Pero en cuál? Un libro de historia bizantina. Los Balcanes estuvieron bajo la égida del Imperio Bizantino. Okay. Entonces, un libro de historia bizantina te abarca todo eso. En el momento en que los serbios, los croatas, los húngaros y los rumanos pierden contra las tropas de Mehmed II en la batalla de Kosovo, y pierden toda autoridad y cae Bizancio y toda esa área hasta que la frontera era Austria, toda esa área queda bajo la égida del Imperio Otomano, se islamiza. Pero eso que, bueno, no entendí. Bueno, sí me gusta eso, pero eso lo de, porque se obsesionan incluso con que sea justo en el momento de las campanadas los 10 días. Los 10 días era solamente una referencia. Era su hora, o sea, en los pueblos, pero no, la hora no, se mide no, la vida en los pueblos. Fundamento. ¿Quién? No hay duda ni dudas en eso de los 10 días. Ajá. Yo dije, probablemente sea como, sí, como cuando antes decían, ¿cuánto tiempo velas a un cadáver? A un muerto. Y se velaba como 2 semanas. No, hubo un tiempo que se velaba. Sí. De que decías, cuando ya empieza a apestar y se empieza a desmadrar todo. No, empieza a apestar desde los 5 minutos, los, o sea. No, desde no los pero la descomposición duraba un chorro. Porque era como una manera de garantizar, o es algo que creo que leí con Andrew Allan Poe, de que, oye, ¿estás seguro que ya se murió? No, pues ya tiene gusano, ya está. Ah, bueno, ahora sí lo tiene, no vamos a enterrar a vivo. Es que Andrew Allan Poe está obsesionado con la narcolepsia. Pero sí había una referencia catalepsia histórica a esa costumbre. La catalepsia, ¿no? Sí. Pero era una obsesión en la época, incluso esa costumbre de ponerle campanitas a las tumbas, era porque si se despierta, le ponen la campana y lo saquen de la tumba. Pero había una enfermedad que hacía. La catalepsia. Le da un nuevo sentido a la frase por si las moscas, es que ya estaban saliendo las moscas. De ahí viene. Tenía que ver también, sí. ¿Alguien sabe qué tanto tiene que ver la costumbre de algunos pueblos de allá de Europa de poner como unas especies de... ay, se me fue la palabra. Pero como los refuerzos de las ventanas sobre las tumbas, era... ¿Barrotes? Se dice que era para prevenir casos de vampirismo, pero no sé qué tanto sea cierto eso, o para prevenir robos de tumbas. También porque yo creo que va más por robos de tumbas, porque sí me encontré un artículo en creo que era en Google, en donde explicaban que eso era para que no entraran a robar como que pertenencias a los difuntos, que los enterraban con, por ejemplo, así como que cosas preciadas, de que relojes, echa todo dientes de oro con simplemente si el cadáver no había sido bautizado propiamente, se consideraba que al momento de morir muy posiblemente iba a regresar O era sangre para el guardo para volar. Sí, lo que pasa claro. Es que eso es algo bastante... No, grasa, era la grasa. Era algo bastante eslavo, porque los revenants eslavos, los vampiros eslavos tenían esa característica, siempre regresaban con sus seres queridos. Familia o no familia, pero siempre regresaban con los seres queridos primero. Que eso es precisamente esto, el Burdolak. Ajá. Entonces, por ejemplo, también las personas que sufrían labio leporino, si morían, también se consideraba que pudiera ser que regresaran como vampiros. Y algunos pueblos tenían la costumbre de persona que moría, se incineraba el cadáver y las cenizas de los huesos se tiraban al río. Había una que le cortaban la cabeza y los fémures, ¿no? Y era que lo ponían. Pero ¿por qué el labio leporino? Pues porque es una ignorancia. Están divididos. Sí, o sea, por feos. Me acuerdo que me dijo un tío, mi tío vive en Villahermosa. Uh-huh. Y me dijo un refrán que yo nunca había oído acá en el norte. Dice, cuídate de los bonitos porque a los malos Dios te los señala. Ay, y nos quedamos con el... O sea, el vato está feo, es malo, ¿eh? ¿Y por qué volteaste a ver a Jera? Soy malo. Escríbanlo. Escríbanlo. Escríbanlo. Abraham me dijo que era feo. Ya tiene que golpear a Abraham. Ahora que están tocando, o sea, todo relacionado con vampiros, estaba viendo, o sea, el final de la familia Burdalak, todos terminaron siendo vampiros, y con el concepto de que un vampiro convierte a otro en vampiro, en este caso a los miembros de su familia. Ajá. Hay una película que me llamó mucho la atención porque no es un vampiro el que convierte en vampiro al protagonista en este caso, sino que es un insecto. En la de Guillermo del Toro. Sí. Eso provenga también de un origen. Es que había un animalito adentro. Sí. Había un gusano que vivía adentro y lo que hacía la brujería era que lo picaba. La y eso te lo inyectaba. Y luego tú alimentabas, tú lo mantenías vivo y él a cambio te seguía dando. La vida eterna. Sí, pero él lo dijo, Guillermo del Toro lo dijo, es mi interpretación del vampiro. O sea, como él lo vio. No, bueno, de hecho, por eso les comentaba, después de todo lo que platicamos, si no han visto The Strain, véanlo y van a encontrar mucho de lo que platicamos aquí. Ajá. Tiene sus fans. Sí. Tiene su gente que dice contrafans. Los de Twilight, ¿verdad? Los de Twilight, que yo respeto mucho, a mí me encanta. El fallo de la serie viene precisamente porque la descripción de un personaje muy importante en la serie no es apegado a la vida. La serie es el típico héroe. No te voy a decir cuál es el personaje, vean la serie. Ahora, la primera temporada, yo no voy a leer el primer libro. La primera temporada es el primer libro. Sí. O sea, va a haber tres temporadas, por lo que... Probablemente sí, pero por lo que sé, los siguientes libros son muy en el futuro. Ah, o sea, va a haber... Es que es trilogía. Es trilogía. De libros al menos es trilogía. ¿Y cómo les está yendo? ¿Les está yendo bien como para que siga? ¿O? El problema del libro de Strain es que empieza... De pasaje, 20 minutos, de pasaje, 20 páginas de pasaje, antes del final, o sea, se tarda mucho en que se ponga chido. Ese es el problema. Bueno, al menos así yo lo vi. Bueno, ahí hay más agregar. Al principio del relato hablan de que estaban en el Congreso de Viena, sí, en 1815. Ajá. Y cuando empezó todo, bueno, de la familia Burdalak, que es 1795. Uh-huh. Sí, menos, antes. Yo tengo, bueno, 1760 y 70 años. Hubieron 40 años antes. ¿Cómo se llama? El como que tiene, como que ya tiene 80 y garras. Ya está grande. Y de hecho hay una menos. Hay una frase muy buena que dice el marqués, que dice: prefiero el papel de Adonis al de Acteón. Lo que pasa es que Adonis era un muchacho muy guapo y la diosa Afrodita se enamora de él. Pero sucede que como Afrodita estaba casada con el dios Marte, con Ares, Afrodita está casada con Hefesto. Usualmente se le representa así. Entonces lo ven casado con Marte. Okay. Y en esta historia se enamora de en este caso, Adonis. Afrodita se enamora del niño Adonis. Ajá. Y su marido molesto se convierte en jabalí y lo mata. Es que hace con el niño Adonis y lo convierte en una flor. Ah. Por eso decía, prefiero ser un Adonis de quien se enamora a la diosa del amor. Ajá. Y Acteón, bueno, Acteón es un caso diferente. Cuéntanos. Y Acteón tenía que ver con Artemis, la diosa de la casa. Okay. Porque estaba Artemis con un sequito de ninfas bañándose en un... ¡Ah, es cierto! Y Acteón se acerca y la ve de lejos. Y Artemis molesta, lo convierte en un ciervo. Solo que él no se había dado cuenta. Y cuando empieza a balar, empieza a atar hacia muchas personas. Entonces cuando llega a su casa, sus perros le dan muerte. A sus propios perros. Sus perros lo matan porque vieron a un ciervo, no lo vieron a él. Y el tío que estaba hablando, estaba balando como venado. Pinche perro, digo. Por creepy. Pero está padre, aparte de que sean sus propios perros que lo aman, los que lo... Se lo echan de plato, ¿no? Ajá. Porque él pensó que le iban a hacer caso. Él no ha sacado la cuenta que sería transformado en cierre. Sí. Entonces, ya no me da el cierre. A diferencia del Bordala, que ellos son los que se transforman y luego van y se echan el plato a sus seres amados. Pero la frase de esto, o sea, se la avienta, o sea, sin esperar que alguien le pregunte, oye, ¿quién es Acteón? pero si esa es la aclaración, sí. Como que todos se quedaron así, como que... Y dijo, bueno, es que en aquellos días estábamos muy, muy fanatizados con todo el tema de la mitología griega, sí, y entiendo que ahorita a lo mejor ya no está tan de moda y no... Pero a mí se me hizo muy curioso, o me llamó la atención eso de que el vato está súper clavado con la duquesa y luego... Va viendo y dice así, dice en el texto, llevaba 2 minutos de verla y ya había encontrado algo en ella. Era la chacha. Sí, o sea, era la chacha. No, pero pues era también cosculino. No, exactamente, era francés, sí. Estaba chavo. O sea, era marqués y usaba peluquitas esos días. Era un mi rey, era un mi rey. Que llega con la chacha, o sea, estaba chavo y se le hizo. En serio. Hay un relato que es parecido. Lo escribió, no recuerdo si Alejandro, sí, papá o hijo. La colección se llama Mil y un Fantasmas, donde es precisamente una tertulia de personas que se reúnen después de haber vivido una experiencia fuera de lo común. Y al final le toca el turno a una señora polaca llamada Edwiges, que le toca narrar una historia de su tierra, y es precisamente una historia de vampiros. Oh. Fíjate que a mí se me vino también un relato cuando la leí, digo, no tiene que ver mucho con la cuestión de vampiros, sino más bien fantasmas, la de La Cruz del Diablo. Ah, sí. Y es, a mí se hace muy buena ese relato, digo, a mí sí me gustaría que en algún momento se llegara a tomar en cuenta La Cruz del Diablo. Sí. Gustavo Adolfo. La historia del endemoniado Pacheco es parte de una novela más larga llamada Manuscrito Encontrado en Zaragoza, de Jean Potocki, del conde Jean Potocki. Perdón. Y eso porque hay una película de ese libro llamada Sí, yo me acuerdo. Zaragoza, el libro lo editó Minotauro de los 80. Sí, existe en español. Está en español todavía. La que no se ha ido en Mefanú es Carmila, ¿verdad? Carmila. Sí. Yo tengo una, bueno, pregunta más en comentario, porque ahorita vi mi miles de cuentos de terror. Y ahorita ya no sé qué cuento es. Es un cuento clásico, porque lo leí en una antología de cuentos de vampiros, así clásicos. Pero está súper agresivo y todos los demás cuentos de la antología era así como que el vampiro romántico y bello y lo más enamorado. Y está súper agresivo y es una bestia y lo describe así como con sus uñas largas. Y me acuerdo que es una chica que está dormida en una cama y ve a través de los ventanales una criatura que va escalando, rompe el cristal, entra y la jala de los cabellos y se la lleva, y ahí acaba el cuento. Oh, ¿y sabe qué cuento es? Suena como que Bram Stoker, Coppola se inspiró en Bram Stoker, en ese cuento por ser de Bram Stoker. Son como 4 páginas. Que de repente así aparece Drácula como un hombre de este. Octavio, sí. No, pero él no sabe cuál es. Chingado, no, cabrón. Bueno, yo leí en una antología de esos de editores de Mexicanos Unidos o algo así, y venía así de que Camila y la gente enamorada, y venía ese que se me hizo súper disonante con los demás, porque todos los demás que venían era como que la marcha bella. El romanticismo y Y ese estaba así súper bestial, pero nunca lo he vuelto a encontrar y no sé qué cuento es. Habrá que buscarlo. Hay que mencionar un manuscrito encontrado en Zaragoza. Está bien chido, es muy extenso. la parte son de 800, sí, son 800 páginas, pero es bien disfrutable. Si lo pueden ver fuera de aquí o algo, la verdad sí, sí vale la pena. Y la parte del capítulo específico o de la parte específica donde habla acerca del tema del vampirismo está muy divertido también. Sin más, de menor extensión. Interesante. La película no capta todos los detalles, pero está bastante divertida también. Pues es que rara vez una película de, aunque sea de 3 horas, va a captar 800 páginas. Calificamos. A mí personalmente me gusta un chorro. Algo tienen los cuentos de vampiros de siglo XVIII y XIX, principios del XX, o sea, están muy bien escritos. Me gustó, le voy a dar un 9. No sé, me gusta la manera que trata el... De hecho, no recuerdo si menciona la palabra vampiro en todo el cuento. O sea, lo maneja con una manera muy implícita, no menciona lo de los colmillos, puedes decir lo que estamos acostumbrados a ver, a leer. Sí, también así, ahorita que siempre se le recordaba otros relatos así, el inicio que está en una tertulia, el fuego, me recuerda mucho de Henry James, otra vuelta de tuerca. Claro. Empieza igual así, la tertulia. Ah, esa es la que habías recomendado. Fantasmas de Peter Straub también es una reunión. Y no sé, o sea, hay de repente así como que guiños, alegorías, por ejemplo, el perro que no reconoce al abuelo. Ahorita que hablan de mitología, me acordé de que a Odiseo lo reconoce primero cuando regresa a los árboles, el perro. De Satán, y acá nos están dando así como un guiño de que este no es el original que se fue. Las alegorías, los símbolos que trae de la estaca, de Álamo, esta cuestión como que medio fetichista del protagonista de que se enamora, pero pone mucho énfasis en el... Verruga, no sé qué era. Yo no vi que dijera verruga. No, pero vi que me La cuestión también de la espada, no se me olvidó el nombre. Esta, la. Ya está, ya. Esa. Ya está. ¿Qué otra cosa? No sé, o sea, está muy. Se me hace que es un cuento. Ya está. ¿Cuánto le darías de.? Lo doy un 9. ¿Okay? George. Yo le doy un. No me decido si entre un 9 o un 10. No decido. ¡Oh! Bueno, no le fue bien. Hubo un detalle que no se me fue bien. A ver, que creo que nos pasó de largo y creo que es un detalle muy importante que Jorge evitaba mencionar el nombre del papá. Ah, sí, del papá, sí, porque si no lo traían. Sí, porque pensaban supersticiosamente que una vez que se nombraba, después de que sospechaba de su estado, podía regresar a traerle. Y el niño lo dice. Pero ¿por qué no podemos mencionar? ¡Cállate! Y en ese momento regreso. En ese momento, es él. No vuelvo. ¡Ah, cállate! Ah, sí. Es uno de los mejores. Ah, esos tiempos donde golpeas a los niños. Yo, francamente, nunca leí. Y no viene nadie de Drácula, no me llamó la atención. Lo que quería decir es que Drácula en su momento quizá me interesó leerlo cuando yo tenía 15, 16 años, pero a estas alturas es de los libros que sé que ya no voy a leer, o sea, no me interesa en este momento leerlo. Puedo pasar la vida sin leerlo. Lo que a mí me interesa más es el estudio de los arquetipos. En este caso, ¿cómo evoluciona el arquetipo del chupasangre hasta estos días? ¿Cómo comienza? ¿Cómo las antiguas culturas retrataban a los espíritus, independientemente de las creencias en el más allá que tenían? ¿Y cómo eso llega hasta estos días? ¿Cómo se ha mantenido? Eso es lo que me interesa. Por eso cuentos como este me llaman más la atención que leer Drácula. Por ejemplo, Carmilla capta también mucho eso, del aspecto folclórico. Este cuento que les comenté de Alejandro Dumas, no sé si padre o hijo, también tiene un poco de eso, más bien tiene mucho de eso. Y por ejemplo, no sé quién leía los segmentos que yo publicaba una vez a la semana, a veces una vez a la semana. ¿Sabías qué? Los de ¿sabías qué? Ah, sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo en casa tengo un libro que se llama Licantropía. Un libro que se llama ¿sabías qué? Y es de ahí donde, pues, te dividen, cada capítulo está dividido dependiendo de la zona en la que se habla. Entonces, por ejemplo, Irlanda, el Reino Unido, Rusia, China, etcétera, etcétera. Entonces, te pone diversas leyendas. Unas que contemplan, por ejemplo, al patrón irlandés, San Patricio. San Patricio. Sí, por ejemplo. Ah, con los lobos, sí, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, yo me interesa más ese aspecto. Cuando lo vayas a vender, me avisas, ¿eh? No está contemplado. Porque se muere. Porque se va a poner aquí con un gran de hierro. Pues estamos en un grupo de compra y venta de libros y ya ha comprado unos libretos. Los libros de los archivos de Dresden también maneja eso. En el segundo. El segundo libro de Jim Butcher, se llama el autor, maneja de que San Patricio le lanzó una maldición a un descendiente, bueno, no, a un decesor de un industrial estadounidense en Irlanda, y pues cada luna llena se transforma en... No, los cazafantasmas creo que era un... En la serie, sí, el capítulo las gárgolas también pasa eso. Si no he subido de eso es porque no hemos leído algo, bueno, si ya lo leímos y no hemos subido, pero... Cuando se vuelva a tocar el tema, pues voy a subir más este tipo de leyendas. Okay. Bien, bien, bien. Bueno, yo le doy un 10 y le doy 10. La voz a Jonathan. Yo creo que también le doy un 10. Desde la primera vez que lo leímos, me gustó mucho. La verdad no soy fan de las cosas de vampiros, precisamente porque hay tanto que abunda. Suelo ser de las personas que, pero sí me gustó mucho precisamente por todas esas notas de las leyendas de Jorge. Y sí, me gustó. Bien, ¿Carmelas? Yo le voy a dar un 9. Me gustó mucho cómo está la estructura del cuento, o sea, que comienza con la narración del anciano, o sea, recordando la historia que le pasó. También en cierto punto como que eso también te limita un poco porque nada más narra las cosas que él vivió, por eso es que sucede eso parte al final de que es que me desmayé, ya no supe qué pasó, pero me salvé. Funcionó. Mi táctica funcionó. Pero lo extraño del caso es de que al final él no hace el objetivo, por lo menos no se le ve ahí el objetivo como de que echarle más a su historia, sino que él la está narrando así tal cual lo que pasó, tal cual lo que le sucedió, y obviamente le agrega adornitos, pero no son cosas muy leves. Los adornos se notan más en la descripción de las cosas, no tanto en la historia en sí. Yo le hubiera dado un 10 y el final hubiera sido un poco más concreto, o sea, no tan escondido, no es tanto ambiguo, sino que es más un poquito escondido. Y la secuencia de la persecución me gustó mucho, o sea, es muy divertida y aunque es de un tono diferente al resto de la historia, como que se complementa entre sí. Esa persecución, o sea, yo espero un día poder escribir así, una escena. Ahí entonces, ¿le pones 9? 9. Okay. Bueno, así a mí también me gustó, cuando empecé a leer, pues pensé que no iba a estar tan padre. Igual no he leído yo mucho de historias de vampiros, lo único que he leído yo creo es el libro de Drácula. A mí me lo pusieron a leer cuando estaba en la preparatoria y me gustó un chorro. Y pues sí me gustan las películas de vampiros, de hecho lo relaciono este cuento mucho con la de que he mencionado, la de la danza de los vampiros. Se me hizo muy parecido, no toda la película, pero en varias partes de la película. Me gustó también mucho la secuencia de la persecución. No sé, yo me imagino yo que quien lo escribió probablemente dicen que era el primo de Tolstoy. Alexei Tolstoy. Probablemente, no sé, yo lo visualizé como que era joven, más se me hizo un relato un poco juvenil en ese aspecto, en la secuencia esa de la persecución. O sea, porque Tolstoy me gustó mucho ese aspecto de lo folclórico, está muy bien escrito y para la época se me hizo muy padre. Sí, es un cuento como de esa época, pero está muy dinámico. ¿No? Sí. Y a los que no han leído Drácula, les recomiendo que lo lean. O sea, de hecho, la manera en que está escrito es que me recuerda un poco a Drácula. Quizás sea porque es un cuento que he leído o relato que he leído sobre vampiros, pero Drácula está muy bueno. Los que no lo han leído, se lo recomiendo. ¿Número? ¿Nombre? Le doy 9. ¿Cómo se llama? A mí me agradó. Me gustó mucho lo que ya mencionaron, lo de cosas folclóricas, cómo hasta cierta forma ahí en el pueblo, o al menos en la familia, se tomaba el tema así muy normal, por así decirlo, de que si no regreso en tantos días, hagan esto y así, si no voy a regresar y les chuparé la sangre, ¿sabes? Como que algo muy así como conocido, ¿no? De lo que tenían que vivir, ¿no? Era parte de este, si no tienen suficiente con el ladrón, ¿no? Entonces es habitado. Lo que más me gustó fue que el protagonista prácticamente se enamoraba cada segundo. Él lo reconocía cuando empieza a relatar, le dice de que no voy a entrar a detalles en estas cosas, o si de repente digo algo así, pues es con cosas mías, ¿no? Él lo reconoce, pues se va así como que despide de la condesa. Y luego cuando ve a la chica, y luego cuando se va al pueblo, se olvida, vuelve a recordar a la condesa, y luego cuando va de paso recuerda a Zdenka, y es como que... Y digo, algo que me llamó la atención de los dos relatos es que tienen persecuciones. Caballos, persecuciones, y bueno, pues yo le doy... Y aparte de eso de las persecuciones, que hacen mucho énfasis en niños también. Voladores. Pues me gustó mucho este cuento, esta historia. Tiene, a pesar de ser una historia de terror, tiene acción, tiene misterio, romance, tiene romance, suspenso, tiene erotismo, comedia. Romance es un poco. Sí, también tiene, como comentaron, de que rompe los estereotipos típicos del vampiro, porque ahí estaca, pero no hace nada, estaca, ahí está el viejo con estaca y sigue corriendo. No, eso es cierto, buen punto. No hay ajos que avienten al vampiro, nada, rompe los estereotipos típicos. Y hay una escena, por ejemplo, la que más me gustó a mí es en la que existe el giro de que él está, según, seduciéndola a ella. No me acuerdo muy bien de los nombres, por eso lo digo. Según lo está seduciendo, pero luego cuando encuentra indicios de que ella puede ser un vampiro por lo de que no acepta, no tiene ya los colgijes y lo rechaza, por así decirlo. Entonces empieza a tener miedo, luego ella lo empieza medio a seducir o a traer. De tal modo que ya casi olvida eso o lo pasa por alto, hasta que el crucifijo le trae, se clava y ya la recuerda otra vez, lo despierta y sale huyendo. Me parece muy, muy bueno el relato, le pongo 9. Okay. Tiene miedo dar un 10, a mí me gustó mucho, primeramente porque me gusta mucho la cuestión de los mitos y leyendas de todo tipo que hay por ahí. Y este sí está muy, muy, muy arraigado en la cuestión de por aquella área. La narración me gusta mucho también, está muy padre, está muy divertido de leer. Digo, la extensión que tiene, bueno, por ahí leímos nosotros una versión de 40 páginas, creo que hay una... De 58 páginas, no, leímos una de Alfaguara, que vienen varios relatos basados en, en varias películas basadas en relatos. Está muy padre, no sé si venga recortada o algo. A esa versión yo le noté un pequeño problema en cuanto a las fechas. Por ejemplo, se supone que son 6 meses desde que el protagonista se fue y que regresa. Ajá, pero sí, por ahí se le van las patas y menciona que son 2 años. Hace 2 años que no vengo aquí a este pueblo y ya es un vampiro y bla, bla, bla. Sí, yo no recuerdo. Ajá. No, sí, digo, eso es lo único que me molesta, pero no sé si es error de la traducción. Probablemente sí. Puede ser. Es probable. Y hay otro error, porque cuando empiezan en la tertulia donde están reunidos todos, menciona un año que termina 9, que ahorita no me acuerdo cuál es. Y luego cuando menciona que pasa todo eso, la acción ahí en la casa del Bundabak, menciona que es un año antes. Entonces como que ahí se transponen las fechas. ¿Sí? Pero digo, no sé si ya me tomé todas mis cervezas de hoy y no está coordinando bien. Sí, o ya. Error de la traducción. No, ya. Bueno, pero el caso es ese. Ese es el único detallito que yo le veo respecto a todo lo demás. A mí en lo particular, la parte que más me gustó fue la seducción inversa, donde primero yo te trato de seducir, ahora morita, ¿verdad? Y luego donde se invierten los papeles y ahora es ella la tentadora, la de, no, pues... Te voy a dar. Eso es muy bueno porque eso ocurre en tres párrafos. Sí. Y que le repite lo mismo que hay. Mismas palabras, pero volteadas. La misma situación, pero te la volteo. Y cómo. Y ahora sí que se veía más guapa y todo. Sí. O sea, porque ya era una salvaje. Exactamente. Es algo no realizado. Sí. Y la parte que mencionas, donde se da cuenta que es un cadáver. Donde al enterrarse el crucifijo abre los ojos y ve, ah, es la putrefacción, pues las facciones que ella tiene son las de la muerte cuando está rígida y me está tratando de seducir. Y la sangre fría que él trata de encontrar para poder resistir ese asedio y para poder escapar, llegar al caballo y todo ese rollo. Esa parte me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, la parte de la persecución ciertamente está muy divertida. Sí me despertó muchas risas, la verdad, sí, está muy chida. Y bueno, tiene muchas virtudes esa parte, la verdad, sí me gustó mucho. Y vuelvo a reiterar, si no han visto la película de Mario Bava, realmente búsquenla por ahí. Está en YouTube. Muy chida, está en YouTube, así es. A los que les guste Conjuring y toda esa onda de James Wan, para mí hay un relato ahí que es tan más padre inclusive que lo que es la familia del Bordelar, que es La Gota de Agua, también basado en un de hecho toda la película está basada en relatos. Hay uno de Chekhov, hay uno, está el de Tolstoy y el otro se me va el nombre, pero el de La Gota de Agua está bien padre. Es de esos que si pueden ver un día que esté lloviendo así en la noche, háganlo. Van a ver que les va a divertir bastante. Divertido. ¿Yes? Sí, yes. Pues yo tengo que empezar por decir que a mí no me... De lo que he leído de terror, que no tengo tanto leyendo de terror, pero lo que he leído, lo que menos me atrae son los vampiros. Entonces para mí tiene mucho mérito cuando un relato de vampiros me atrapa, y eso es uno de los cuentos que sí me gusta bastante. Le voy a dar un 9, le daría un 10, pero a mí la verdad el final así de Deus Ex Machina así me corta el rollo. pero sí, a mí no se me hace que esté tan descriptivo ni tan florido el lenguaje. Me evocó muchas cosas, y me imaginaba la casa, me imaginaba las caras, y aunque no las describe, pero me las imaginaba y me evocó mucho. Entonces sí, me gustó bastante, le doy un 9. Casi. Pues la verdad yo le doy un 7 tirándole 8. El relato está muy bien, es buena historia, pero a mí me perdió tanto con los detalles risibles de la persecución o de cosas antes, porque no creo que haya sido la intención del autor hacerlo despertar una risa. O sea, yo creo que intentaba meternos en el clímax, meternos en... no sé, una tensión en la persecución, pero resultó dando risa. Es como una película chafa mexicana o algo así, o sea, que no, uy, no me salió. Pero eso le restó los dos puntos. Fuera de eso está muy, muy bien el relato. Ok, Mariana. Ah, ok. Este relato lo leí, yo creo que cuando estaba en prepa por primera vez. Yo propuse este relato, para ustedes, porque realmente me llamó mucho la atención que el único tipo de vampiro que llegaba a conocer era el vampiro más, o sea, no tanto el ghoul, o sea, era más el seductor, inteligente, conde de Huacha Huacha, y ese era así como, ah, mira, es el pueblerino, y toda la ambiente así folclórico, eso me... Sí, o sea, eso me gustó mucho, o sea, no, o sea, esa parte así como que es un monstruo, ¿no? Entonces... y luego cuando ustedes hablan de ahorita de películas, digo, pues sí, ha cambiado mucho el concepto de vampiro. Muestra eso la de Let It One Ride In, o sea, yo creo que está basada en una novela que a mí me gusta mucho, que pues es totalmente cambiado el concepto. O por ejemplo, bueno, yo no la he visto, no sé si ustedes la han visto, la de los... De la que sale Hiddleston, o tipo el de... Ah, la nueva. La de Solo los amantes sobreviven. Ajá, sí. Digo, no la he visto, no sé si es el mismo concepto, no es el mismo concepto. No, es o la de Byzantium. Only Lovers Left Alive. Hola. Está buena. ¿Está buena? No. ¿Quién sale en esa? El de Loki. Loki, sí. Loki. Y por ejemplo también la de Byzantium, que pues no la acabé de ver, ¿verdad? Malamente, pero pues también está bastante interesante. Entonces, pues yo sí le doy un 10. A mí siempre me encantó la persecución. Fue muy gracioso. Lo único que le faltó a esa pinche persecución fue nuestra música de Benny. O sea, ¿en qué otro relato van a profanar niños? O sea, están profanando niños. O sea, ¿en qué cuento? O sea, avienta niños. O sea, ahora mismo. Por eso. ¡Tapado! ¡Uy! Voy a complementar el comentario de Mariana. Está difícil seguirle ahí a la. ¿El cual? Seguir el paso. Yo tampoco me gustan las historias de vampiros. Uh-huh. Pero. Recientemente, o bueno, digamos, me gusta cuando se salen del marco que uno se espera. Uh-huh. Y siento yo que estamos tan embebidos en la cultura pop que cuando nos ponen un cuento vernáculo se nos hace como novedoso que sea algo, sí, tan folclórico, no me lo espero. Uh-huh. Y que aparte tenga el pesimismo eslavo ruso que te esperas también en un cuento que no sea de fantasía. Hace poco leí una recopilación de Caitlin Kiernan. Es una autora de horror americana muy buena que escribía de Sandman, de hecho. Y hay un relato de una antropóloga que es lesbiana que se encuentra una vampira que está de vagabundo en un parque y le regala su sangre con el fin de hacerse algo más que amigas. Y me gustó mucho esa idea del vampirismo fuera de lo común. Es romántico en el sentido de que no es un monstruo que me ataca, sino que me llama la atención y lo de mi sangre y me da lástima. No recuerdo el nombre del autor. Caitlin Kiernan. Caitlin. Bien, muchachos. La recopilación de relatos la puse en el blog, pero no me acuerdo del nombre. Bien. Y también hay una película que nadie ha mencionado, se llama Tears, Sangre. Coreano Park Chan-wook. Sí, está muy interesante porque es un cambio así de tuerca de un padre que recibe una inyección contra el ébola. Sí, sin spoilers. El vampiro, entonces está interesante. Volviendo al relato de los Bordelas, para mí también es un 10. Y Emil. La primera vez que lo leí en una recopilación de horror donde venían muchos autores, venía Richard Matheson, venía William F. Nolan, venían y el que más me impresionó fue ese de Alexei Tolstoy, y la escena de la persecución a mí se me hizo muy perturbadora, man, porque me daría miedo ir a caballo y que la noche un montón de gente tras de ti con murmullos, ¿no? De hecho, no, yo estaba empalado y usaba el propio palo como para impulsar. Depende del contexto en que lo veas, o sea. Yo lo vi desde otro punto de vista y sí se me hizo. Si lo ves como protagonista, sí te da miedo. Si lo ves como espectador, te da risa. Pero hay algo que no hemos. Que se ha mencionado respecto a esa persecución, pero que no hemos acabado de analizar a fondo. Y es de que al final de cuentas no sabemos si efectivamente el vato pudo salvarse de esa persecución. Simplemente cae, se despierta ya, pero... Él cuenta lo que le conviene. Exactamente. Y más cuando en una parte del cuento dice que los niños lloraban, pero parecían casi como gatos. Hay otra cosa en particular que me incomodó mucho del relato, la escena de que hay alguien afuera de una ventana viendo. Eso también me causó risa. Me perturba no, más a mí no. Eso no da risa. Me perturba más eso que que describan muertes o gore. Todo está en la imaginación. A mí me recuerda. Volvemos al punto. Si estás tomando desde el punto de vista del protagonista, si te da miedo. No. Si el espectador ves un güey así. No, te quiero. Es tan icónica esa escena que todos los libros de horror de vampiros la toman. ¿Sí? No. Salió en una rola. Sale en Windows. O sea, chécate todos. Los libros de vampiros toman esa escena del vampiro viéndote de voyeur. Es que ese es me voy a chingar. Ese es más que nada también la parte esa del vampiro de que tienes que invitarlo para entrar. Eso sí, o sea, en la ventana. Inconscientemente lo tomaron. El trope o la costumbre europea de que los vampiros son. Tienen síndrome de atención. Y si agarras un puño de arroz y se lo avientas, tiene que recogerlo. Y poner las escobas para que las brujas contaran las cerdas de la escoba y en el conteo les llegara la luz del día. Y esa trampa que ponían en las vigas de dibujar como que malla, una mallita así como si fuera el gato, pero muchas rayas horizontales y verticales porque tenían que recorrer todas las líneas. Y en eso perdían el tiempo y se podían perder y no llegar a atacar a las personas. Hay un cuento budista que también habla sobre eso, de una persona que recibe de visita al fantasma de su esposa que había muerto recientemente y ella no quería recibirlo porque él quería que ella pasara a mejor vida, que ella descansara. Entonces va con un monje y el monje le dice, pon un cuenco lleno de granos de arroz y dile, te propongo un reto. Si logras decirme cuántos granos de arroz hay en este bol, te dejo hacer lo que quieras conmigo. Ay, entonces cuando llega su esposa esa noche y le propone eso, se desvanece. No, hombre, qué bonito. ¿Cuánto le dio Jim? Yes. Pues a mí me gustó mucho el relato, la verdad, pues ya hay poco que comentar de él. Como dice Jim, o sea, la forma en que cuentan el relato vampírico, no común como todos lo conocemos en la versión más pop, es lo que más atrae de este cuento. Y pues la verdad, este tipo de historias está muy interesante, como mencionaba Mariana, la de Déjame Entrar o pues, historias parecidas. Sí, me gustó la forma en que fue contada, lo que como todos dicen, al final sí está medio cutrecismo. Me gustó la estética de que es una reunión donde empiezan a contar historias y sale el clásico de que, ah, bueno, esta historia yo la viví, a mí me la contó. Y pues, me agradó mucho la historia. La calificación. Es el rebelde. Ok, yo le doy un 10. A mí me gustó mucho. También me atrapó. Me pude poner en los zapatos del personaje. Y no sé, o sea, sí me gustó mucho. Bueno, ya casi para cerrar el changarro, ¿verdad? Primero que nada, pues muchas gracias por recibirnos una vez más. Siempre es un placer estar con el círculo. Ya se comentó mucho. No soy tampoco muy fan de los vampiros porque pues son de alguna manera terrores conocidos y pues una de las máximas de Lovecraft era crea terrores que no sean lo común, pero muy apreciable el trabajo de Tolstoy. Sigo pensando que esa sangre de narrador de historias, algún bisabuelo Tolstoy tenía acostumbrados a los nietos, venga, le voy a contar un cuento, venga, y aparte está prolífico, o sea, vaya, los rusos son los rusos, ¿no? Tienen muy buena, o sea, vaya, tienen toda esta cultura y esta escuela de la narración y todo este folclore y este patriotismo que hace que se y este regionalismo también que hace que una cosa es aquí y otra cosa es acá y son cosas muy diferentes, pero bueno, sin ser fan de los vampiros sí me sorprendió. Fíjense que al contrario, yo venía en cuanto así como que clásico, bueno, la muchacha, mocos avientan huecos. Increíblemente visionario. O sea, es una dinámica que ahora en las películas de acción y de terror modernas la vemos. Sí, el niño, típico niño que está llorando. increíble que nunca había leído un relato del siglo XIX. Y esto es una maravilla, y eso me gustó mucho, me agradó mucho. Sí, el final es cutre, se como que se limita a... Pero la clásica forma de cerrar una novela o un cuento de terror es... ¿Y qué pasó? Y ya no supe qué pasó, pero me salvé. O sea, como que me ahorro la explicación porque me da flojera o... Musiquita de fondo. Sí, entonces, por eso sí diría, bueno, no alcanza a tener a lo mejor el 9, pero sí tiene el 8-7, digamos. Entonces, el 8-7 se lo pondría. Y bueno, voy a aprovechar para antes de despedirme, hacerles un comercial. Dentro de 15 días va a salir un cómic a través de Ruptura Comics, que es la editorial donde yo colaboro, aquí en México. Se llama Ouranos, pero son 16 páginas de una historia de Homero, ciencia ficción, y luego vienen 8 páginas de una historia escrita por mí que se llama El Ojo de Akbahata. Como ya se imaginarán con el nombre, ¿por qué le pusieron 100? Se supone que es una referencia a Urano, el titán que engendró a los dioses. Ay, está muy chacón, pero bueno. No lo escribí. O sea, mi historia, que va a estar en 3 partes. La primera parte la vamos a mandar a imprenta el próximo lunes. Va a estar a la venta en La Mole. No en la Combe de aquí, porque pues no vamos a estar ninguno. Pero más adelante, y seguramente en web también. Es una historia de un chavo de Guadalajara que tiene que ir a una isla en el Pacífico mexicano a ejecutar una orden de desahucio del anterior CEO de la gran empresa en la que trabaja. La historia ocurre en 1937, y cuando él llegue le dice, bueno, yo vengo a tomar posesión de todas tus propiedades. Y el viejo, que no tiene nariz, está todo deforme y lleno de bolas y todo así, anda así con una manta en una casona en una isla en el Pacífico, dice, tienes todas mis posesiones, incluida esta, y trae aquí una cosa con tentáculos y un ojo, y tienes que saber qué es antes de que se acepte. Ese es el ojo de Akbahata. Una miniserie de 3 partes. ¿Es historia o es cómic? Es un cómic. Es un cómic. Entonces les invito a que cuando salga, pues lo compren. Pues sí, pero ¿dónde lo conseguimos? Ah, bueno, lo vamos a tener seguramente en la Animex. Y mientras, pues online, tenemos tienda online en rupturacomics.com. Con entrega a domicilio, porque la bodega está aquí. La bodega está aquí en Monterrey. Entonces, no hay pie. Y bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos, pero muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo círculo número 34 con los relatos de Andrés Morales. Revisen la página, por favor. Denle like. Una orden de la gente, por favor, de la gente.